Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Lindos días hoy cuando arrancamos a las 6 de la mañana, que ahora porque se levantó una niebla bárbara y se puso frío, lo que mata es la humedad. Bienvenidos a la audición correspondiente el domingo 26 de junio. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, estimado congénere. Buen día, ¿cómo estás, César? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo ha pasado desde ayer hasta hoy? Porque ayer nos vimos en el Prado para alguna reunión que usted podrá ir comentando más tarde. ¿Probó los boñatos zanahoria que le regalé? Probé uno porque lo complementé, los guardé, los voy a hacer al horno y me parece que están muy buenos. Ah, son para el horno, esos son para el hornito, sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos una audición bien completita que va a terminar a las 12. Le vamos indicando ya, Juan Antonio, dos platos de Alto Mazzucchelli. Y nosotros ya plantamos retirada tipo 12 y 5, pero de acá hasta allá y después hasta la 1 tenemos como para divertirnos. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es tratar de entablar contacto con el Torito Di Vincenzi para ver si nos está escuchando y retransmitiendo en Alberti, provincia de Buenos Aires. Quería hablar algo con él del trigo transgénico, Sergio. Perdón, estaba fuera del estudio. ¿Qué pasó? A ver si me da un poquito más de retorno ahí, Juan Antonio. Bien. Puede ser. Quería hablar un poquito con él del trigo transgénico. Vamos a ver si lo podemos tener al aire. Estamos siendo retransmitidos también por Nemesis Radio y más tarde por Radio Patria de 33, en Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidades Paysandú. Y tengo otra. ¿De qué departamento le gustaría una retransmisión más a usted? De Salto. No, Salto le agradecemos radio, ayer a Radio Tabaré, que lo hizo famoso. Pero de repente usted también puede retransmitir. Tal vez también pueda retransmitir. Pero en Salto escuchan bien la Oriental. Bueno, sí, pero usted sabe que tengo casi lista. Esto hay que gastar la plata, todo ese montón enorme de dinero que pagan por los votos, hay que gastarlo, ¿para qué lo vamos a guardar? Eso sí, no, tenemos que exigir que se pague menos por los votos. Estamos teniendo dificultad para la conexión con De Vicenzi en este momento. ¿Cómo me sacó de tema? Buen día, Torito. ¿Cómo anda, Torito Di Vincenzi, ahí en la provincia de Buenos Aires, de los malos aires? Dijera usted qué mañana tranquila que vamos a tener hoy, a ver si nos está escuchando. No, usted me entendió mal. Le estoy diciendo que tenemos dificultad para comunicarnos en este momento. Ahora sí. ¿Tuvimos suerte? Sí, enganchó. Buenos días, Di Vincenzi. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Con frío? Quita la mañana. ¡Ufa! Está bravo acá con la helada. Sí, acá también arrancó lindo, temprano. Nosotros arrancamos a las 6 acá en la Oriental y estaba mucho más lindo que ahora. Se levantó una niebla bárbara. Tú sabes que, además de que sea un placer siempre que podamos comentar algo de interés para la audiencia, quería conversar con vos, con Sergio, con todos. Todo esto que tenemos informaciones desde acá a propósito del trigo transgénico que se autorizó en la Argentina, porque nos gustaría que no pasara lo mismo aquí en el Uruguay. El HB4, Torito. El HB4, el trigo transgénico que está, sí, este, que está siendo tentado. ¿Cómo? El de Globo Copatel. El trigo de Bioceres, el trigo del gobierno argentino, del gobierno argentino, diría que del CONICET, que es parte de la estructura del gobierno, ¿verdad? Y esa te iba a preguntar, ellos, ¿eso es parte de la Academia Argentina? Para que quede claro que no siempre los expertos, los que investigan, están jugando de nuestro lado, ¿no? La ciencia no es neutral, ¿no, Torito? No, el CONICET es una estructura del gobierno donde los científicos estudiaron y presentaron en conjunto con lo privado, podría ser, con este laboratorio Bioceres, y ellos son los que están impulsando que este trigo sea el gran negocio para la Argentina. Como enmascarando la transgénesis de las corporaciones, el trigo transgénico de la Argentina está impulsado por el gobierno argentino. Ajá. O sea, por los científicos de un sector del CONICET, porque no todo el CONICET está de acuerdo con esto, pero bueno, estos científicos del CONICET que avalan y que sacaron esta variedad, bueno... tendrán que hacerse responsables también, ¿no? Dice que la medida beneficia a la empresa Bioceres, donde son accionistas Gustavo Grobo Copatel y Hugo Sigman. El nuevo transgénico podrá contaminar al trigo convencional porque son de polinización abierto, implica el uso del herbicida glufosinato de amonio. El Ministerio de Agricultura de la Nación completó la aprobación del trigo HB4, primer trigo transgénico del mundo. ¡A la pucha, che! ¡Mirá! Se están destacando, son los primeros en el mundo. El dato importante es que Sigman es el que está relacionado con el tema de las vacunas también en la Argentina. Y es un gran productor de audiovisuales que se encargaría de la propaganda o de hacer alguna película que tenemos bondades con ser el primer país del mundo que desde el gobierno impulsan esto. El transgénico es rechazado por productores trigueros, científicos e incluso por grandes empresarios del sector. La decisión del gobierno desoyó el reclamo de cientos de organizaciones sociales y campesinas y de cantidad de científicos, habla de cientos aquí, que denuncian la falta de transparencia en el procedimiento. La aprobación también va a contramano de las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal, puede ser, y la Defensoría Pública Oficial. Del pueblo. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina. Es una comparación muy, muy liviana la que voy a hacer, pero es Argentina hoy es Cuba del mundo. Porque... los mejores profesionales de la biotecnología que estuvieron trabajando siempre, históricamente para las corporaciones fueron los profesionales de Cuba. Y todos los ensayos más importantes que se realizaron sobre biotecnología se hicieron en la isla. Y hoy somos la misma isla tratando de impulsar este transgénico que es un gran negocio para el gobierno y para las empresas privadas que están asociadas a este gobierno. Y con estos mismos tentáculos, ¿no? Sigman, el operador más importante que tuvo AstraZeneca en la República Argentina para que vacunaran a la gente. Justo AstraZeneca. Redondito, ¿verdad? Ojalá que salga todo bien, mirá el deseo que tengo, porque si no quedamos en bolas, como se dice en campaña, en la medida de que al ser el trigo de polinización abierta, este contaminará el que hemos desarrollado los seres humanos durante miles de años. Dice que la empresa Bioceres desarrolló el trigo transgénico en sociedad con la científica Raquel Chan, puede ser, de CONICET, y la Universidad Nacional del Litoral. La academia rechaza los argumentos que alertan acerca de las consecuencias del transgénico, que más tarde, ya voy avisando, Sergio lo sabe, estaremos hablando con Virginia, una bióloga amiga que nos va a introducir teóricamente en todo este tema que tiene que ver a los transgénicos. El rechazo de los transgénicos en la Argentina. en la mafiosa República Argentina. Lamentablemente, hoy lo tenemos que decir, que nosotros estamos gobernados por una mafia, y esa mafia está avalada por una gran cantidad de votos argentinos que tienen que ver con la miseria, con la pobreza y con la gran corrupción que tenemos en este país. Que están atentando contra todos los derechos individuales, con los derechos de los trabajadores, con los derechos a la salud, los derechos del niño, y a ellos no les importa nada porque están en la política para hacer negocios. Y de esto se trata. Una Argentina que alguna vez fue el granero del mundo, hoy somos el patio de atrás de las corporaciones que utilizan los transgénicos para sus propios beneficios económicos. Que bueno, hoy, esto se ha sumado, terminamos con la información que tenía, una aprobación por parte de China de la soja HB4 y también del trigo HB4 por parte de Australia y Nueva Zelanda. Los productores agroecológicos de la provincia de los Malos Aires, como le dice el Torito y Vincenzo, la provincia de los Buenos Aires, de los Malos Aires, que ya habían presentado un recurso de amparo para suspender el trigo transgénico, adelantaron que volverán a presentarlo. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene demorada de momento esta causa. ¿Qué pasa? ¿Se ve que tienen algún tipo de...? Ah, claro, porque es del gobierno. Por eso será que está trancado un poco esto de la Corte Suprema. Y son serviles. Hoy por hoy, si te sigo repitiendo que la Argentina está gobernada por una mafia, no podemos hablar de una república y de la separación de poderes. Aquí es más fácil que metan preso a alguien que anda con una gallina bajo el brazo de que los que se roban las esperanzas y los sueños de un país. Me dejó pensando mientras te escuchábamos esta semana un asunto que tiene, bueno, qué preocupación esto de que cómo fue que una señora le sacaron su hijito. Ahí en Alberti fue... También Alberti es parte de la misma estructura de gobierno de toda la República Argentina, y aquí nunca había pasado, y en la Argentina tampoco se había denunciado nunca que a una madre que por tener una discapacidad el Estado le saque un hijo, y que a través de todos los de todas las formas legales que se han interpretado a favor de quienes separan el bebé, con la justicia, con el servicio de asistencia social, con el municipio en silencio, se llevan un bebé, y hace 12 días que ese bebé se lo sacaron a la madre y no regresa y no habla nadie. Y ya estamos preocupados. El tipo de discapacidad que tiene la mamá, la señora, y vi que conversaste con un doctor, creo que decía que en vez de ayudarla, la señora le sacan el bebé. Claro, van por el camino más corto, pero hablé con otra abogada que nos dice que, entre líneas, si hay una discapacidad, los funcionarios corruptos lo que hacen es acrecentar, ampliar esta discapacidad para pretender que se le saque la patria potestad de ese bebé. Entonces ahí empieza a jugar el gran negocio, que es el negocio de dar en adopción a niños que están sanos. Y cuando empezamos a hablar de estos temas ya nos metemos en un camino muy escabroso, porque trata de personas. Y estamos hablando de un gobierno en silencio, de abogados que están en silencio, de policías que están en este tema. La comisaría de la mujer a mí personalmente me hace una causa penal judicial por desobediencia, por estar tratando el tema que en realidad los acusamos directamente, que ellos se llevaron al bebé y lo tenemos documentado con videos, un bebé que lo trasladaron como un paquete. La actuación de la policía, claro, la policía después te dice que cumple órdenes, ¿no?, de un poder judicial. Exactamente. Pero son parte del mismo sistema corrupto. Porque el armado de causas también tiene que ver con esta corrupción y esta forma mafiosa de sacarse de encima los problemas cuando alguien les reclama por los derechos. Y los derechos están escritos, están en la Constitución y están todas las leyes de la República Argentina. Pero las interpretaciones en alguna de las leyes de género, en alguna de las leyes de violencia, ellos las hacen a su manera para buscar que la gente pise el palito, y después se agarran de otros códigos para decir que entramos en desobediencia y en rebeldía para meternos preso. Y esa es una forma de callar a la prensa también, y es una forma de callar a los pueblos, de tener a los pueblos obedientes. Y esto es mafia, esto es corrupción, esto es trata de personas. 12 días que no aparece el bebé, ya los médicos, ni los concejales, ni el intendente pueden venir a decirnos que lo están haciendo por la salud de ese niño, porque en Alberti tenemos un hospital, y en ese hospital estaban todas las condiciones para que ese bebé sano pudiera estar todavía acompañado de su mamá y de la asistencia que tenía puesta por el mismo gobierno. Pero el caminito más corto es sacarle a alguien sin posibilidades de defensa, alguien humilde, alguien pobre, sacarle un niño y hacer lo que quieran como si fuesen una estancia chica este pueblo, donde ellos gobiernan y hacen lo que quieren. Y nosotros no estamos de acuerdo y la vamos a seguir peleando. Sí, justamente uno de los motivos por los cuales más nos gusta hablar con vos, porque los pueblos siempre piensan que hasta más abajo no vamos a llegar, pero siempre se puede llegar más abajo. Escuchaba esta semana justamente diciendo no nos van a callar, creo que fue el jueves, y en este momento todos nos estaríamos solidarizando con Julián Assange, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer, hombre que tanto ha dado para que nosotros tengamos información, pero hay Julianes Allanes por todos lados, lo que pasa es que, bueno, no sé si hay tantos, pero digo que sí, porque hay pueblos alrededor de Alberti, que Alberti es una pequeña isla, una pequeña estancia gobernada por estos machirulos que después se agarran de las leyes de género para decir que defienden a la mujer, pero no están defendiendo a una mamá, no están defendiendo a un niño. Se pasaron por el traste los derechos internacionales y universales del niño, se pasaron por el traste los derechos a la discapacidad, y ellos, el camino más corto era sacárselo y llevarlo lejos. Estamos con un niñito a 130 kilómetros que la mamá lo pudo ver una vez y punto. Pero creo que esto se tiene que terminar, no solamente en Alberti, en todos los pueblos donde los mafiosos están gobernando y los alcahuetes lo siguen sosteniendo con los votos. Hermano, le mando un gran abrazo, dice acá el primer mensaje que abro. Muchas gracias, César Vega, estamos escuchando muchos compañeros con situación de discapacidad para que, bueno, usted hable. Muchas gracias a todos los que opinan más o menos de esta manera. Gracias, Torito. Está retransmitiendo, como siempre, ahí en la radio. Como siempre, en la mañana, la Punto Cero, que todavía no lo están tocando, que en cualquier momento van a venir por la radio también, porque estos delincuentes tienen esa forma de trabajar, son patoteros, pero son simplemente unos efímeros gobernantes que tienen la costumbre de ser como la avestruz, meten la cabeza en el agujero cuando hay problema, pero están dejando el culo afuera. Buenazo, nos vemos. Un abrazo. Saludos. Vos viste qué problema, Sergio, le sacaron el bebé a una mamá. Sí, que tiene... sí, yo estoy al tanto porque estuve leyendo el pedido de informe que hizo. Ajá. Y hoy más temprano le consultaba a él particularmente, porque me llamó la atención. El pedido de informe va dirigido al HCD de Alberti. Y yo no sabía que era el HCD de Alberti y le mandé un mensaje para que me aclarara el asunto. Y parece una tomada de pelo. El HCD significa Honorable Consejo Deliberante. Y me decía el Torito, lo de honorable está para verse, ¿no? No decía yo que acá tenemos que poner un consejo de ancianos, amigo. Sí, eso más viejo lo tenemos hace tiempo mascando, ¿no? Bueno, dice por acá, continuando, ¿por qué ahora y no antes la Coordinadora Nacional por el Pase Libre en el Transporte para Personas en Situación de Discapacidad hacemos público? Una vez más, la vulneración de derechos por parte del Estado a desarrollar nuestra vida como cualquier otro ciudadano dentro de nuestro país. Es nuestra reivindicación por el pase libre en el transporte dentro del territorio nacional, tras el decreto 176/21, tan promocionado y difundido entre la ciudadanía, las organizaciones y familias allegadas a las personas con discapacidad. Expresamos nuestro profundo malestar con la promulgación de este decreto del 21 de junio del año 2021. Las personas con discapacidad vimos la posibilidad de acceder a un derecho establecido en leyes desde el año 1989. Tras organizarnos, convocar a personas y organizaciones de diversos colectivos de discapacidad a nivel país, constituirnos como coordinadora, establecimos un hito realizado el 31 de marzo pasado. una movilización que se desarrolló en todo el territorio nacional con diferentes maneras de hacernos presentes para hacer visible nuestra demanda. El cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo firmado y aprobado por las áreas jurídicas de cada uno de los ministerios que conforman el gabinete y, por supuesto, de nuestro presidente. La movilización provocó una serie de movimientos a nivel de Ministerio de Transporte, de Desarrollo Social y de Salud Pública. Así, el 29 de marzo, dos días antes de nuestra movilización, nos convocaron en el Ministerio de Transporte a participar en una mesa informativa. En esta quedó establecido, con la presencia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Transporte y nosotros, que luego de Turismo se instalaría una mesa de trabajo donde comenzaríamos a delinear la implementación del tan esperado Pase Libre Nacional. Pasado más de dos meses... ¿se acuerda que nosotros fuimos a la plaza un día que iba a haber una manifestación? Al final no hubo nada, Sergio, que fuimos con ustedes. ¿Faltaron con aviso o llegaron muy tarde? Porque lo estuvimos esperando un buen rato. Sí, la verdad que no. Al final no fuimos. Llegó la hora de más o menos y no fuimos. Se ve que ese día por algún motivo se había suspendido. Acudimos a esta reunión el pasado 9 de junio, pero quienes nos sentamos en esta mesa fuimos el Ministerio de Transporte y la Comisión Honoraria y nosotros. Se nos comunica que hay definiciones que no están contempladas, como por ejemplo la discapacidad, que la lista de personas es incompleta, que ya saben que no será un pase ni para todas las personas en situación de discapacidad, ni para todas las acciones de la vida, tal vez por trabajo y estudio. Sepan que estoy leyendo del celular, entonces es un poquito complicado, ¿no? Nuestra reivindicación es por el cumplimiento de un derecho establecido en leyes. Cada año que se demora en su instrumentación es un año en el que gran parte del sector de la sociedad queda encerrado dentro de sus casas. Hay quienes acceden a una pensión, reciben unos 14.000 pesos para llevar adelante su vida y que la posibilidad de ser autónomos, que participemos de la vida social, nos capacitemos para conseguir trabajo de calidad, se va truncando por el propio Estado, que desconoce que nos siguen postergando como si fuéramos ciudadanos de segunda en un Estado que dice ser inclusivo. Tomando palabras de usted, señor presidente, y claro, se ve que la carta iba dirigida, es pública, pero iba dirigida al presidente, ¿por qué ahora y no antes, antes, ahora y siempre, hasta que nuestros derechos sean una realidad palpable, que nadie quede atrás? Coordinadora Pase Libre Nacional en el Transporte Público Terrestre para Personas en Situación de Discapacidad, junio del año 2022. Siguen entrando mensajes. Un abrazo para Di Vincenzi. Dice que bueno, esto no, que se pudiera realizar, pero si nosotros no bajamos los gastos del Estado, es decir, estos aumentaron de algo más de 10.000 millones de dólares, Sergio, hace... Bueno, vamos a ponerle que... Háganme acordar de esto a la gente. Siempre que hablemos de los gobiernos del Frente, vamos a hablar a partir del 1 de marzo del 2010. Es decir, la primera experiencia del gobierno del Frente, que tiene muchas cosas positivas, las vamos a dejar afuera. ¿Claro? Es decir, para que no entre como que si no te dicen, ah, pero vos, César, venís del Frente y estás contra el Frente. ¿Se acuerda como más o menos me dijo Fernando Pereira, que ya ves que lo entrevistamos? Que tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Claro, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso te digo... Vamos a hablar desde el 1 de marzo del año 2010 a el 2019-20. Ese presupuesto se incrementó hasta los 17.000 y pico de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Es decir, que cada segundo, voy a dejar de hablar cuatro. No gaste plata al santo botón. Gasté 100.000 pesos, porque cada segundo la ministra Arbeleche tiene que rejuntar de algún lado 25.000 pesos para que el Estado funcione. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un instituto antártico del cual yo hablé totalmente al pedo. No tenemos plata para la investigación acá en tierra, en ríos, en lagunas, en el mar, pero tenemos un instituto antártico, tengo toda la info acá, pero ya la comenté algunos de estos domingos, voy a volver sobre ella probablemente el domingo que viene, que debería de ser cerrado ayer. A la mitad del presupuesto a veces se gasta solo en combustible. Pero queremos tener todo ese sueño de rico que tenemos, siendo que somos países pobres y empobrecidos. Un abrazo a Vincenzi, dice, hay que seguir adelante para recuperar ese bebé y que la mamá pueda ser atendida y seguida por un grupo interdisciplinario, nos dice Carolina de San José. Gracias por tu lucha, nos dicen desde Barcelona, España. Nos están escuchando arriba, César, nos dicen, desde no sé dónde. Buen día. Y sí, la mafia de los gobiernos y los países llamados del tercer mundo se contagia. Si el trigo es así, con el polen, ¿contaminarán? Sí, contaminarán todas las abejas. Y ya que estamos, Sergio, ¿por qué no le cuenta un poco a la gente? Antes de estar tan... Me estoy mordiendo la lengua hace rato, no por el tema este que ahora lo vamos a hablar, sino también por el asunto del trigo. Ya hace días que está instalado en Paraguay eso, y Uruguay compra productos panificados de trigo transgénico a Paraguay. Claro. Y hoy estamos consumiendo, sin haber producido acá nada, ya estamos consumiendo trigo transgénico. Todavía no, porque todavía no se empezó a industrializar con ese trigo, pero que será... Pero hay productos panificados en galletería con ese trigo que viene importada, que tiene ese trigo. Y se vende acá. Te decía que todavía no comenzó la industrialización de facturas con este trigo, pero ni bien suceda, van a estar acá sin duda. Pero nos enterábamos ayer, Sergio, y yo esas noticias... Cuando uno se entera, pucha, sabe más o menos de todo un poco porque está bien enterado, pero ayer nos enterábamos que circulan por la frontera con Brasil las colmenas para allá y para acá como si nada. No sé, no entiendo. Y vio que hay que estar en todos los lugares que se pueda, no hay que despreciar ninguna actividad, porque a veces la que menos expectativas ofrece, ahí le está tirando un dato que es más que importante, ¿no? De todas estas cosas que no son conocidas, que no hay ningún tipo de publicidad, más que de la gente de la que está en la actividad, que conoce del tema y expresa su incomodidad porque de alguna forma se sienten invadidos de una forma ilegal, con sacándole trabajo nacional. Vienen con colmenas del extranjero, las instalan en el territorio uruguayo, aparentemente trabajarían con doble chapa porque es algo que se comentó ahí. Pueden vender en Uruguay y en Brasil material que generalmente tiene controles altísimos para poder ser importado o exportado. Y está eludiendo todo ese tipo de controles. No aparecen esos controles. La frontera parece que no existe. Simplemente es un elemento que aparece en los mapas. Pero no funciona como tal. Y bueno, creemos que es necesario... poner un ojo sobre el tema, empezar a averiguar con más detalle y ver que se puede gestionar como para que salga una respuesta oficial, ¿no?, del tema. Después de la pausa, un poquito sobre estoy avisando a él porque me está atendiendo corto y continuamos sobre paneles solares. Pero Sergio, te iba a decir también que resulta que faltó la persona que tenía que hablar de agroquímicos tóxicos a la reunión con aviso. ¿No será porque estaba usted, no? No, muy mala espina que precisamente no concurra a una instancia que es informativa con los productores que están en el tema, ¿no? Y que creó desazón en la concurrencia porque la gente no se explicaba porque era un tema esperado, que necesitaba una explicación o por lo menos una presentación más formal y no se logró. Me dice Germán por acá que puede ser que el trigo ya esté entrando al Uruguay. Bueno, vamos a ver, vamos a terminar de averiguar esto. De todas maneras, efectivamente, al importar galletas, saladas, dulce, como sea, de la Argentina, evidentemente cuando se empiece a usar este trigo allá, por ahora, incluso es parte más pequeña del trigo total que se utiliza para la producción de pan. De hecho, sea de paso, en Estados Unidos se dejó de usar, no se permitió, mejor dicho, usar la alfalfa transgénica, porque claro, al producir leche, estamos hablando de la leche y del pan de cada día, Sergio, no es como eucaliptus transgénicos, como vimos nosotros los otros días por allá por el litoral. Eso ya es distinto, es preocupante también, pero no tanto, porque al fin y al cabo el polen también termina en la miel que por ahí las abejitas. Bueno, esto Estos eucaliptos transgénicos, increíblemente, hasta poca flor o nada dan, tengo entendido, ¿no? Che, bueno, escúchame una cosa. Ah, te iba a decir que Daniel Siri. Sí. Lo ubicás, ¿no? Reubico. Me consiguió un par de arbolitos del tomate. ¿Tú lo ubicas, el arbolito del tomate? Ah, me comentó el otro día en una charla que tuve con él. No, nunca lo vi, ¿eh? Nunca los vi, esos arbolitos que comenta. Yo ya estuve acá, no nos gustaron, pero igual, como vienen de regalo, ¿qué se le dice a lo que viene de regalo? Muchas gracias y de corazón. Sí, clavado. Le decimos a Lautaro, que nos está escuchando allá en el vivero Las Toscas, que cuando le dijo, mira, yo estoy comprando, viste cómo es Daniel, y dice, vos sabés que yo escucho que esto, que lo otro, que César Vega, y el hombre nos escucha siempre, el muchacho joven del vivero Las Toscas. Y tiene el tomate del árbol, así que los que quieran, yo, dos de regalo. ¿Querés una? ¿Querés plantar en el apartamento ahí en Positos? Te regalo una, ¿eh? Me ocupa mucho lugar en el espacio que tengo disponible. Bueno, gracias, Lautaro. Otra, te comento que Canarias, no sé si estabas informado, vos estás informado de todo. Canarias nos habilitó conversación, por lo tanto no pongan ninguna duda que un día de esto sale una noticia en la diaria. ¿En dónde te la imaginas? ¿En la diaria? ¿En búsqueda? Canarias plantó... Hablando todo un poco, compartimos algunas noticias a veces con los periodistas y curiosamente son muy selectivos en la recepción de algunos temas. Algunos ni respuesta de recibido dan y en otros sí, evidentemente hay que... afinar un poco la puntería, ¿qué se ofrece y a quién? Imagínate el titular, en estos días nos vamos a reunir con ellos, si el titular fuera Canarias acaba de plantar 10 hectáreas, o 100 mejor, mirá si fueran 100, ¿no? ¡Ah! Un kilómetro cuadrado de monocultivos de yerba mate. Y bueno, es la confirmación de una aspiración, ¿no? Es un proyecto que curiosamente no logra prender en Uruguay, donde se consume tanta yerba mate. Imagínate cuántos millones de dólares de divisa estamos tirando, como 30 y pico de millones de dólares por año, ¿no? Pero siempre hablamos de generar trabajo. ¿Esto no generaría trabajo también? ¿Y auténtico trabajo, sustentable? Trabajo. Y bueno, primero vamos a ir por esa etapa, ¿no? La etapa de validación, que se le llama ahora científicamente, se harán cultivos que por ahí puedan andar en las 10 hectáreas, supongo yo. ¿Qué opinan de la represión de los campesinos y comunidades indígenas en Ecuador? Nosotros habitualmente no tenemos mucho tiempo para estas cosas, por supuesto que debe de ser deplorado, y sobre todo cuando viene de un tipo que es un presidente, creo que era comunista, ¿no? Era de izquierda, va. Pero, ¿sabe lo que pasa cuando siento este tipo de noticias? Me alegro mucho de vivir en nuestro país, ¿no? Hay que considerarlo eso siempre. Bien que tenemos poco tiempo de hablar de Venezuela, de Colombia. Muy bien lo de Colombia. Bueno, votó un presidente ahora de izquierda y ya bloquea a 3 o 4 que lo primero que hicieron fue mandarme información de quién es este, quién es, cómo se llama este Petro. Le digo, papanata, ¿y por qué no me pasaron información del tarado este que estaba gobernando hasta ahora? Entonces agarro y los bloqueo. Está, yo le deseo muy buena suerte a quien sea, es de derecha, es de izquierda, no me importa. Buena suerte para el pueblo colombiano. Y me alegro mucho de estar viviendo por acá. Me alegro mucho, la verdad, por mis gurises, me alegro mucho de estar viviendo en el Uruguay. Hay que dejar de ser tan papanata. Bueno, para que me está mandando alguien que sabe mucho de esto, están demorando en bajar estas fotos. Alguien que sabe mucho de esto, te propongo ir a la tanda muy breve ahí con Juan Antonio, y yo mientras tanto veo que dice esto que estoy bajando acá y te mando más información acerca del trigo este. Bueno. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar. Aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades, administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable, 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades, info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ya 10 y 35 minutos, Sergio, tengo acá en el teléfono a Joel Montero, voy a conversar un momentito con él acerca de la instalación de paneles solares, en eso habíamos quedado. Joel, buen día. Buenos días, ¿cómo andas, César? ¿Cómo me escuchan ahí, Sergio, bien? Poquito con dificultad, medio robótico. Ah, sí, bueno, pero va a tener que salir robótico, ¿no? Porque es de teléfono a teléfono. Bueno, ¿sabes? ¿Querés llamarlo de acá? Tenía interés en que lo que decía esta mañana cuando hablaba del riego, una de las cosas que se puede hacer, sobre todo para la gente que nos está escuchando desde el campo, es instalar paneles solares, y a eso te dedicás y en eso anduviste por acá, resolviéndonos un asunto que más adelante seguramente le vamos a sacar bastante más el jugo, porque ahora estamos los días más cortos del año. Supongo que ¿cuánto estaríamos sacándole de jugo a estos paneles, que supongo que en verano estarán mandando toda la energía que puedan y voy a poder regar tranquilo, Joel? Buen día. Buenos días, ¿cómo andas, César? ¿Cuánto estarán tirando? Bueno, lo que... Ya me saco las dudas. Hola, César. Que te voy a pasar este teléfono. ¿Para qué le estoy cortando? Sí, pasame el número que lo llaman de acá. El número. ¿Cómo habíamos mejorado, Juan Antonio? Yo ya me había entusiasmado con esta tecnología nueva, pero ya nos dejó. Bueno, tire el número, así lo resolvemos. Sí. ¿Para qué te lo estoy pasando? Para un cachito. Ahora van a ver qué interesante. Porque mucha gente en el campo, la plata en los bancos traten de sacar medio rápido, ya les voy avisando. Ah, me equivoqué acá. Bueno, vamos de nuevo. Ya está llegando, bueno, viste. Bueno, ahí fue. Entonces hay que tratar de hacer cosas con el dinero. El dinero no sirve para nada. Si yo abro una cuenta y dice, usted tiene tanto, y al mes que viene abro la cuenta y me dice que tengo 10 veces más, ¿qué es lo que tengo? Tengo un número. Eso es lo que le pasa a Bill Gates, a todos estos tarados, que ya tienen tanto dinero en las cuentas que no es nada. Es un número que tiene a veces 4 dígitos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a la enésima potencia, lo que sea, pero no es nada. Lo que sirve es, porque además dinamiza el mercado. Nosotros, por ejemplo, 1 millón de loquitos, les diera por votarnos en las próximas elecciones, lo primero que haríamos sería hablar por lo menos muy seguido con el pueblo. Es probable que una vez por semana habría que hablar en cadenas con el pueblo y tratar de orientar algunas decisiones, como por ejemplo esta. Usted tiene plata en el banco, la tiene que sacar del banco. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, eso ya no es problema mío. Por ejemplo, nosotros se nos da por gastar en caños de riego, paneles solares, por ejemplo, de lo cual estábamos hablando con Joel. Y ahí usted dinamiza el mercado incluso porque, por ejemplo, Joel instala los paneles porque alguien se los compra, si no, no los instala. Y después resulta que usted se queda con las ventajas de esa instalación. Y si está en el campo, a pesar de que tenga a la UTE, que se corta muy seguido aquí, se corta muy seguido. Pronto, Joel, en línea. ¡Joel! Lo pasamos para los estudios de Radio Oriental para hablar más tranquilo. O sea que usted me decía 3.600 watts. ¿Cómo era por año que me estaba hablando en chino esa parte que no se la entendí muy bien? 3.600 watts diarios. O sea, o por hora se puede calcular también. Ahí va. O sea, yo para regar, por ejemplo, me conviene más cuando está soleado, ¿no? Claro, claro, porque es la mayor irradiación, los paneles reciben más y es la misma, es la mejor hora, pero hoy por hoy se puede regar desde para hacer un riego, puntualmente si hablamos de riego. Sí, vamos a hablar de riego que yo estuve hablando esta mañana. Ahí está, hay bombas muy eficientes que no sé si las puedo nombrar. Sí, nómbrenla a los amigos Loren que nos están escuchando, ¿quién no lo va a nombrar? Ahí está. Alejandro, Alberto, ¿quién nos está escuchando hoy? Alberto, y son de Kiboy. Le mandamos un abrazo a la gente de las bombas Loren, ¿cómo no? No hay problema, esas bombas alemanas, ¿cómo funcionan? Bueno, esas bombas tienen un rendimiento mejor que cualquier otro motor, cualquier otra bomba, aunque sea solares. Porque si trabajan con imanes permanentes, se les llama, es una bomba que no se quema y trabaja con un voltaje que puede variar. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque no esté toda la irradiación a través de los paneles, ellas funcionan igual desde las 7 de la mañana hasta última hora de la tarde. Ok, y en este momento dejamos de hacerle propaganda a Loren porque yo ya tenía una bomba, buena la bomba, pero de la de antes. Robatti es la marca italiana. Sí. Bobinado. Era 220. ¿Cómo, perdón? De bobinado. Esa es de un HP, de un caballo por hora. Ahí está. Está bobinado. Está bobinado. De 220. Me conviene igual regar cuando hay sol, me da lo mismo regar de noche, por ejemplo, con la energía acumulada el día anterior por el sol en los paneles. Bueno, esa es otra cosa. Vos haces... hay dos cosas distintas. Una cosa es trabajar con un panel... o paneles para el bombeo solo, para la bomba, o hacer una generación que ya abarque toda tu casa, todo el consumo que hay en tu casa y el río también, ¿no? La bomba. Claro. Lo que vos te va a convenir siempre es durante el día que hay sol, ahí poder usar lo que los paneles están generando. Bien, entonces me conviene regar cuando hay sol, si puedo. Ay, sí, claro, si tenés un sistema de paneles fotovoltaicos, sí. Estoy aprendiendo. Bien. Al otro día, si fuera en verano, que hay mucho más rendimiento en los paneles, supongo, arranco igual a regar de mañana, aunque no sea a plena potencia del sol. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Perfecto. Lo otro, no se me corta la luz. Ahí tengo una ventaja por el lado del socio este que tenemos los que vivimos en el campo, que es el freezer, ¿no? Ajá, sí. Y a muchos les pasa en el campo. La ventaja que tenéis es que tenéis baterías que vos podés acumular lo que generan los paneles. Y si vos tenés corte de luz o en algún momento bajones de tensión o cualquier cosa de esa, no lo vas a sentir. Es decir, quedamos conectados igual a la UTE porque ya la teníamos. Lo que pasa es que no la usamos. Claro, pero la UTE te queda como un respaldo, se le llama, que si muchos días nublados, como está pasando esto ahora este invierno y esta semana, exacto, lo que hace es entra automáticamente la UTE y carga las baterías. puede ser un generador, ¿no? Si no tenés red de buses, puede ser un generador. Esa etapa, como que diríamos, ineficiente del sistema sería en pleno invierno. Claro, en pleno invierno. Y los peores meses, junio, julio, agosto, y son los tres meses más complicados para un sistema fotovoltaico. De todas maneras, lo de esto de tener el equipo, ¿significa que tenés más estabilidad en la, cómo le llamaríamos, la generación? En el voltaje. ¿Eh? En el voltaje. Ahí está, a eso quiero referirme, porque yo tuve un problema con la UTE, cierta vez no me pagaron nada, pero me quemó una bomba, un televisor, no sé qué más fue. Claro. Tenía lo que hace es inversor, y las baterías se estabilizan, el voltaje, incluso te lo corrige. Si tenés la UTE, a veces cuando son última línea... última línea, ¿no? Y agarra justo, es un cable unifilar, y en las últimas casas, por ejemplo, siempre tienen problemas. Entonces, lo que hace los equipos son estabilizan la tensión. Se está usando mucho en lo que son los tambos, que tienen equipos de frío y consumen mucho. Es lo que está pasando ahora. Bueno... Por hoy, otro día podemos seguir. Me gustaría, porque yo estoy seguro que algunos van a querer anotar su número de teléfono. Usted páselo tranquilo nomás, agarre lápiz y papel, ya que habló de tambos. En los tambos, en este momento sería tambos, riego, sería pastoreo racional Guasén, podría ser. Sí. Bueno, puede ser cualquier casa en el campo, pero me estoy mirando que esto sería los lugares donde más rápido va a tener que entrar esto, sobre todo riego, pastoreo racional Guasén, tambo, por este asunto, digo, eliminar los generadores, poner los paneles solares, los generadores consumen petróleo, nafta. Hay algo muy interesante también, que te lo quiero comentar. Hoy por hoy hay muchos beneficios de si tenés empresa, por ejemplo, a veces los tambos, a veces industrias, o mismo a veces en el campo que tienen una empresa, todo lo fotovoltaico se le llama energías verdes o bonos verdes. Entonces, en lo que hay es muchos beneficios de parte del Estado para hacer una inversión en eso, ¿no? Ah, esos beneficios son los que tenemos que pelear nosotros en el Parlamento. Así el próximo Quintana no paga el IVA que pagué yo. Ah, tal cual. Bueno... Pase el teléfono, pase este celular, este del cual me está hablando en este momento, Joel Montero, un amigo realmente muy prolijo, Joel, perdóneme que le pase la mano por el lomo, ¿vio? Muy prolijo, vamos de nuevo, muy prolijo, entonces, de verdad que no le gusta para darle una mano a la gente que trabaja con este estilo. Decime el teléfono. 096... Sí. 57-21-07. Ahí pueden llamar por consultas, me preguntan, me ponen el caso de cada uno, porque cada caso es un tema distinto, entonces se le puede buscar una solución distinta, y ahí se puede llegar a buscar una solución. ¿Y aprendió a hablar en alemán o todavía no? No, me falta todavía. Eso es lindísimo, sí. Danke. Hasta luego, 096-57-2107, ¿dije bien? Bien, bien, impecable. Saludo al amigo Alberto allá de esa bombita alemana de bombita, dije, mirá qué atrevido. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, acá Joel, un amigo cada tanto, una mano lava la otra. En este caso no tiene, no, en este caso le estaríamos dando una mano. ¿Por qué? Porque él nos pareció que su manera de trabajar hay que cultivarla en el Uruguay. Le digo, mirá que te voy a estar llamando el domingo y casi no lo paseo y temprano, no sé si estaría durmiendo. Amigo de los amigos de Lorenz, que sé que nos escuchan, les mando un abrazo también. Buenos días, equipo. Los estoy escuchando por Némesis Radio. Dije que estábamos retransmitiendo por Némesis, sí. Muy lindas las chauchas que le compré a Andrea. Ayer ¡No! ¡No! Dice dice Marina de Canelones que plantó chaucha, Sergio, pasó por el hormiguero, en el hormiguero. No, por favor, chaucha en esta época no se planta. Le faltó la recomendación técnica. Escuche, allí en el hormiguero tiene semillas de puerro de regalo. Eso es lo que hay que plantar ahora. Pueden pasar a buscar toda la que quieran. Semilla de puerro se planta ahora, en el menguante y luna nueva, digamos, de junio. Después tiene, creo que dejé avena negra, no sé si dejé avena negra. ¿Qué fue lo que dejé allá? Dejé vicia y no sé qué más puede haber. Alguna otra semilla hay. Esas sí son para el invierno. Ah, bueno, dice, suerte que fueron unas poquitas que planté con mi nieta. Ah, bueno, sí, guárdeselas porque ya va a venir la época. No se olviden que estas semillas son de verano. Dice el flaco Carlos, buen día, estimado amigo. UTE eliminó el llamado plan tarifa básica, que favorecía a las capas medias. Vergonzoso el silencio al respecto. Un abrazo al flaco. ¿Usted sabía algo de esto, Sergio? No, se me pasó eso. Que a ver, que el flaco no, pasame info, pasame data, que nosotros no sabíamos nada. En todo caso, podemos hacer un pedido informe, si fue que lo eliminó, de por qué se tomó esa decisión. Buenos días, diputado, dice, pregunta, ¿por qué el queroseno en las estaciones de servicio vale suelto o 50 pesos? Ah, sí, yo he comprado envasado 130 pesos, carísimo. Y otra, ¿por qué en una puerta de emergencia te hinchan el auto? Bueno, Marga, Casarino, no sé, yo qué sé, de repente estaba marcado ahí en la puerta de emergencia, cuando usted dejó el auto estaría mal parado, no sé, porque si se lo hincharon. ¿Podría explicarnos qué son estos ingredientes que le agregan a la harina? Y me manda la foto, gracias Camargo, dice, ingrediente, fíjate vos. La foto salió media malinche, la voy a tratar de sostener así. Tienen que mirar cuando sacan una foto. Acá quedó. Fumarato ferroso. Agarrate, ¿estás sentado vos ahí? Estoy sentado. Bueno, esa harina que compramos tiene harina de trigo. Por supuesto, si harina tiene que tener harina de trigo. Pero además tiene fumarato ferroso, ácido fólico, mejoradores de harina, que no, sí te dice cuáles son en realidad, el INS 1100 y el INS 300, estabilizante INS 1102, y como no podía ser de otra manera, dice que contiene trigo, porque es harina de trigo, pero, escuchate esta, vos viste que los camiones viajan por acá, viajan por allá, los molinos, puede contener trazas de soja. ¿Tú sabías esto? Oh, para mí es una gran novedad. Camargo, una persona que sabe mucho de estas cosas, por algo nos mandó con trampa. Dice esta harina, mandame la marca por favor, pero supongo que puede estar por ahí en todas, puede contener trazas de soja, Sergio. ¿Me está escuchando o se desmayó? Ay. Buen día, César y equipo. Francisco de Malvin los saluda. Los paneles solares trabajan igual que las turbinas eólicas, almacenan energía en baterías y luego a través de inverter de carga. Mirá, ¿cómo sabe este acache? Cada 2 años hay que reemplazar todas las baterías. Bueno, yo aviso que Joel me puso unas baterías que no se van a cambiar dentro de 2 años. Bueno, estamos ahí, ¿no? César, sí. Escucha un poquito. Estamos reorganizando una llamada porque hubo una confusión en horarios. Sí. Y vamos a alterar el orden. Y vamos a gestionar la llamada con la doctora María Laborde, pero te voy a pedir a vos, previo a esto, ese audio que tenés pendiente, ah, bueno, como a modo de presentación. Está Vamos, acá producción me trae una bolsa de trigo de las que compramos nosotros, Sergio, y dice harina de trigo tipo cero. Esta contiene sulfato ferroso, hierro, contiene 30 miligramos por kilo de harina y ácido fólico. Porque esto es obligación. Ya la ando buscando, ya la encontré. Esto es obligación. ¿Te importa si grabo lo que me estás comentando? No. Dale. Es porque seguramente tenés bastante información que yo del asunto. Se repite algo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Decime el 100% de las muestras, que cuántas eran, le dio glifosato. 84 muestras. Es una muestra, es muy grande, ¿eh? 84 es una muestra muy grande. 84 muestras, no me acuerdo el nombre de la chica de memoria, pero es el Hospital de Clínicas, fue la parte de toxicología, si no mal recuerdo. Yo soy apicultor acá en Colonia y el representante nuestro del gobierno, o sea, el gomalero del gobierno actual, que fue el que asistió, el presidente de la Comisión Honoraria, fue lo que nos pasó esto, ¿no? Es algo público, ¿no? Algo que se pidió en su momento, se le pidió a Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez nunca dio bolillo. Es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? El tema de los agroquímicos. ¿Vos tenés idea de esos 80 y pico, más o menos, las características de la gente de la cual se tomó muestra? Eso es lo que no tengo bien claro, si fueron gente de Montevideo o fueron gente de poblaciones del interior. Eso sí que no lo tengo claro, eso se lo podría averiguar. Lo que sí sé que también se le tomaron orina a niños de entre 4 y 9 años y todos también dieron positivo. ¿Que están lejos de estar en un vínculo directo con el glifosato? Exactamente. Es lo que todos sabemos, digo, que lo tenemos en las aguas minerales, en las aguas de canilla, en la cerveza, en la verdura. Yo trabajo con abeja y cuando hay intervención de cierto cultivo, el glifosato a mí me sube. Y me sube a veces hasta... Escuchen bien esta parte, ¿no? ¿Cómo que te sube? Pará, contame un poco eso. Bueno, yo estoy en una zona que es netamente plana, o sea, es una zona que es agrícola, ganadera y campera, y bueno, la analítica que nos hacen a nosotros las mieles para exportarla, una de las redes del momento es el glifosato, ¿no? Ahora te entendí. Siempre tenemos algún tipo de analítica para el exterior. Se hace más énfasis a veces en una o en otra, ¿no? Eso es un poco comercio, pero yo que sé, para darte una idea, este año yo saco un contenedor de miel de las tempranas y estoy con 31 ppb, que eso puedo entrar a Alemania, puedo entrar a la Comunidad Europea fácilmente. Con 50 ppb Alemania te acepta las mieles, que normalmente era el mercado más fuerte que teníamos nosotros adultos. Hoy no lo es. Por ejemplo, otros países de Europa están hasta 100 ppb. Sí. Son parte por visión de glifo, ¿no? Y bueno, empieza a aprender aquello de que arrancó en Argentina, lo del glifo, ¿no? Es lamentable lo que está pasando con esto, lamentable. Se está analizando solamente el glifosato, ¿no? Sí, es lo que yo le decía a un programa de televisión que me llamó desde ahí hoy, desde Colonia. No se olviden ustedes que cuando se analicen otras cosas, que son insecticidas o fungicidas, etcétera, van a dar de acuerdo a cuánto se esté usando y de cómo se esté usando. Ahora, lamentable por la abeja, porque con la generalización del uso del glifosato, mucha se muere de hambre, ¿no? Pobres abejas, ¿no? Sí, el glifosato y el glifosato, la avenida del glifosato y la agricultura extensiva nos mató mucho la biodiversidad que teníamos en otoño, primavera y invierno, ¿no? Por suerte, entre comillas, por suerte, estamos muy capacitados en la agricultura uruguayo, que se supo manejar en eso y empezó a complementar la falta de proteínas que sería el polen con productos artificiales, ¿no? Naturales, pero hecho por el hombre. Y bueno, muchas veces también tenemos que complementar con cadáver de azúcar o fructosa para que las colmenas no tengan buena idea. Qué triste panorama, ¿no? Qué triste panorama, pero afortunadamente el glifosato hace unos cuantos años que fue incluido en la lista de la OMS como probable cancerígeno, y yo tengo algún tipo de esperanza de leer de que habrá noticias para ese boletín muy pronto, pero ellos se las arreglarán para continuar con otro hasta que se prohíba ese otro, ¿no? Bueno, tú bien sabes que me imagino que sí. Recordarás que en la temporada del 2008 teníamos contra la nitrofurada y todas cosas, ¿no? Y bueno, hicimos una movilización de ganadería y con programadores y bueno, por lo que sufrían de AMPA, ¿no? Pero bueno, por esa movida se prohibieron ciertos productos que eran muy agresivos hacia la abeja, pero después se termina habilitando otro. Vamos a partir de este momento, Sergio, a comentarle a la gente que nos comienza a retransmitir Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Felicidad en Paysandú. Vamos con una tanda ecologista y enseguida continuamos conversando con la César, doctora. César. Sí. Ya está la doctora en línea esperando. Ah, entonces vamos con la doctora y después seguimos con el trámite. Buen día, doctora. A ver si tú la podés presentar desde ahí. Bueno, a la doctora, por favor. La doctora se llama doctora Amalia Laborde, es médica especializada en toxicología clínica y ambiental. Es profesora de la Facultad de Medicina en Toxicología en la UDELAR y dirige el CIAT. Creo que con estas credenciales es la persona más indicada para darnos referencia del tema, ¿verdad? Perfecto. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Hola. Buen día, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Para hablar de un tema que seguramente es harto preocupante para ustedes, pero también para la población. Y bueno, yo mismo que en alguna oportunidad, hace muchos años, en los 90 y nada, manteníamos alguna conversación con el CIAT bastante, digamos, cercana una de la otra, para hablar de estos asuntos. Es un placer hablar con usted sobre este punto que tiene que ver a los análisis de glifosato, y no sé si están haciendo alguno otro que pueda estar preocupando en la población. Bueno, en realidad el Departamento de Toxicología investiga, tiene el Centro de Toxicología que, como usted menciona, funciona hace muchísimos años y tiene una función de asesoramiento a la población, pero en este momento fundamentalmente al sistema de salud para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las intoxicaciones en general. El tema de los plaguicidas es un tema importante dentro de los temas en los que trabajamos, porque constituye un grupo de intoxicaciones que son frecuentes, por un lado, y que además aquellas que son intencionales son muy, muy severas. Eso nos lleva a la necesidad de tener un conocimiento y crear un conocimiento sobre estas intoxicaciones para poder apoyar el diagnóstico, el tratamiento y también la prevención de estas intoxicaciones. En ese marco y en el área de investigación hay un interés de conocer qué ocurre con la exposición no intencional, ¿verdad? La exposición que ocurre en los trabajadores, los accidentes que ocurren por la disponibilidad de los productos químicos y la situación de exposición ambiental. ¿Por qué mencionábamos hace pocos días en una reunión de la Red de Agroecología, por qué estudiar glifosato? Porque tenemos más de 200 a ingredientes activos y más de 1000 productos plaguicidas que se registran en el país y que se utilizan en diversos cultivos o en diversos momentos de los cultivos. Entonces, hace un tiempo trabajamos en un proyecto para definir cuáles serían aquellos plaguicidas prioritarios para comenzar a medir la exposición de las personas, ¿no?, de los seres humanos. Hay algunos avances. Estaba escuchando recientemente las mediciones en la miel, por ejemplo. Hay avances en la medición en la tierra, en los residuos en alimentos, pero no tenemos desarrollo en la medición de la exposición humana. Entonces, en ese momento decidimos que había tres o cuatro grupos que eran prioritarios, y en ellos está el glifosato, fundamentalmente porque es el herbicida más utilizado, porque ocupa los primeros lugares en los casos agudos que vemos nosotros, y está en el medio de esta controversia que usted mencionaba de la definición de la OMS como un probable cancerígeno y la controversia que eso ha generado entre distintas agencias e incluso grupos de investigación. Y casi que esta semana es lapidaria la información que sale en contra de Monsanto, Bayer y el glifosato en los Estados Unidos, porque la Suprema Corte, digamos, de los Estados Unidos denega la posibilidad de la empresa de decir no es cancerígeno. O sea, prácticamente yo creo que esto está embalando un poco la definición que ya lleva 6 o 7 años para dar la Organización Mundial de la Salud y estaría poniéndolo en la lista definitiva de los cancerígenos, ¿no? Bueno, ese ha sido un proceso muy largo. Es posible que se llegue a eso. Hoy no es así. Está en la lista de los probablemente cancerígenos. Claro, nosotros trabajamos en el contexto de programas de la OMS y hemos siempre reconocido la clasificación de la OMS como tal, y la controversia ha ido por otros ámbitos, digamos, ¿no? Para nosotros esa definición de OMS implica darle prioridad a este plaguicida. Hay claro, otros pero, también, por ¿verdad? Por otro lado, no es solamente el aspecto de su probabilidad de carcinogenicidad, sino también que tiene otros aspectos que lo pueden catalogar como veneno, ¿no? No es solamente eso. Sí, justamente lo que le mencionaba, nuestra mirada toxicológica es una mirada de riesgo en el escenario, y en el escenario del uso de plaguicidas, glifosato resalta por su enorme cantidad de uso. Claro. Pero tenemos otros plaguicidas que están clasificados como glifosato y aún tienen otra también toxicidad demostrada. Pero, como le decía, ¿por qué investigamos glifosato? Bueno, porque justamente es el más utilizado y creemos que hay una preocupación real de la población de que están expuestos a este plaguicida y queríamos desarrollar la capacidad de medir. Ese fue el objetivo principal, porque al no medir no tenemos certeza ni de la no exposición ni de la exposición. Y medir es un medir lo que nosotros llamamos hacer biomonitoreo, es necesario para entender dónde está el problema, quiénes están en mayor riesgo y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en términos de salud pública, ¿verdad? Este trabajo que hicimos, estudió trabajadores, familia de trabajadores, digamos, que no trabajan directamente en el área de agrícola, y personas que viven en zona urbana, que no utilizan plaguicida de ninguna naturaleza, tiene el objetivo de saber si con esa técnica que realizamos podemos hacer el estudio. Porque durante muchos años hemos querido hacer medición de plaguicidas en seres humanos y es una técnica muy costosa, requiere equipos muy precisos y también muy muy costosos, y eso ha hecho que no haya sido posible, que no haya habido desarrollo en Uruguay. Por lo tanto, desarrollamos una técnica que es algo más accesible y hicimos un estudio exploratorio, y eso es lo que tenemos hoy. Lo que nos muestra es que podemos utilizar esa técnica porque los valores que se encuentran son coherentes con la exposición y también son coherentes con lo encontrado en otras investigaciones científicas en otros países, tanto países de la región como países de Europa o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo más importante de este trabajo es haber desarrollado, haber puesto en marcha una técnica que permita medir glifosato. No estamos midiendo todos los plaguicidas, pero sí estamos midiendo un herbicida que se utiliza muchísimo y que nos puede servir como un indicador de la situación de exposición que nos permita tomar decisiones protectoras para la población. Pues son como 5 litros por habitante en el Uruguay, más o menos de promedio, en 17 uh-huh. millones de hectáreas. Hemos llegado a usar cerca de 17 millones de litros. La Argentina, el sur de Brasil y el Paraguay lo están usando también, y todo termina definitivamente en el Río de la Plata. Y seguramente el titular de la prensa, después de los estudios que han hecho ustedes, no dejaría muy alegre a la población, ¿no? Porque calculo que si hiciéramos los análisis, por ejemplo, como se hizo en la Argentina entre los diputados, también les va a dar glifosato, porque al fin y al cabo está hasta lloviendo glifosato de tanto que se usa, ¿no? Es decir, se encuentra en orina y se encuentra en sangre. Se encuentra en la orina. Los resultados de nuestro trabajo, yo le mencionaba a la persona que me convocó a este encuentro, son resultados de una población muy pequeña, que es la es lo que el alcance de este trabajo es un alcance corto, porque tenemos una población de 70 personas, porque metodológicamente medimos en una población que es una muestra de conveniencia, es decir, una muestra de pacientes y en torno de los pacientes que nosotros hemos tenido. Entonces, de alguna manera, eso hace que el resultado de nuestro trabajo pueda tener un valor epidemiológico menor. Por eso le decía que para nosotros lo importante era poner la técnica en marcha para poder medir. De todas maneras, no es mucho dinero este trabajo que se necesita, ¿no? Perdón. No es mucho dinero el que se necesita, digo, para hacer un muestreo verdadero de la población, que de repente, exacto, con seguramente 1,000 habitantes, usted tiene un muestreo definitivamente muy bueno de lo que pasa en todos los departamentos del Uruguay, ¿no? Que va a terminar dando al fin y al cabo lo que pasa acá enfrente en la Argentina, donde de repente hay lugares donde se han hecho análisis del tipo y ha dado muy mal para la población, ya sea hasta los propios bebés que nunca habían tomado contacto con este, el producto de glifosato, ¿no? Claro. Bueno, eso justamente cuando investigamos, la hipótesis es que vamos a encontrar glifosato. El tema es en qué cantidad lo vamos a encontrar y en quiénes. Para poder definir qué es el objetivo del biomonitoreo, cuál es la población que nos preocupa en primer lugar. ¿Por qué digo esto? Porque para los toxicólogos priorizar es esencial, porque todos estamos expuestos a muchísimos contaminantes, plaguicidas y no plaguicidas. Entonces, para nosotros es muy importante ponerle a estos temas investigación científica y que eso además sea revisado por pares para que tenga potencia como dato científico. Y empezamos por medir. Este trabajo va a ser presentado en una revista científica para que tenga la revisión por pares que corresponde, y queremos publicarlo con esa fortaleza, ¿verdad? Con esa revisión científica, no solo nuestra como autores del trabajo, que hay un equipo grande trabajando en esto, sino también revisado por otros pares, claro, científicos. Y eso creo que le va a dar al trabajo un valor científico mayor. Muy bien, doctora, a la orden. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, a la orden. Nosotros integramos algunas de las comisiones en el Parlamento que tienen que ver con este asunto. Me imagino que lo que a veces aparenta ser mucho dinero, para quien está estudiando es muy poco, al fin y al cabo, en el presupuesto nacional. Le agradezco mucho sus palabras y cuando esté con todos esos datos, seguramente publicados en la revista, volvemos a conversar, si le parece bien, doctora Laborde. La felicitamos por esos estudios. Nosotros estamos involucrados con este tema desde que en el año 1996-97 estuvimos ahí en el CIAT denunciando lo que fue el primer registro de denuncia formal de intoxicación de glifosato en el Uruguay. Uh-huh. En aquel momento creo que estaba la doctora Mabel Burgo, nos atendieron. Exactamente, exactamente, me consta, cuando estaba la profesora Mabel Burgo. Yo le agradezco la invitación y le agradezco también que mencionara el tema de las dificultades que tenemos para investigar y la necesidad que tiene la investigación de tener un presupuesto acorde y lo importante que es para la población que podamos investigar. Hola. Bueno, Sergio, no sé si me estás escuchando, a ver si yo tengo un poquito de retorno acá. Sí, hubo un momento que se pisaron porque evidentemente vos tenés una dificultad en el retorno que no te está dejando en tiempo real escuchar y bueno, pero se escuchó. ¿Como corresponde a la doctora de repente o quedó medio ahí? Ella quiso expresar algo que te estaba agradeciendo haber puesto en manifiesto la inquietud de ver cómo se podía de alguna forma financiar y solucionarla. Vamos a ir por el presupuesto para eso, que si no lo pone el Estado, lo pone el PERI, no hay problema, doctora. Escuche entonces, nosotros en aquel momento, en el piso 8 creo que era del CIAT, les decíamos a las doctoras, estábamos mirando la computadora, ¿se acuerda que esas computadoras primero eran de lucecitas verdes y después lucecitas grises? La más moderna eran como de lucecitas grises, ¿las está recordando o no? Los monitores, dice usted. Monitores, muchachos. Entonces me decían, pero mire que acá dice que no puede ser, porque es menos tóxico que la sal común, es categoría 4, se autodestruye cuando toca el suelo. Y le digo, mire, yo soy ingeniero agrónomo, y todo eso que está ahí es mentira, le digo. Además, el primer intoxicado soy yo, porque dieron en un invernadero y me pica todo. Me picaba todas las áreas que transpirabas. ¿Te estás dando cuenta de cuáles son las áreas que transpirás en verano? ¿Te desmayaste? No, ¿sabes qué? La doctora aún sigue en línea, ¿eh? Así que puede ser... Ah, perdón, pensé que ya habíamos despedido. Doctora Laborde, bueno, escuchó, mejor si escuchó todo, porque de alguna manera la plata para estos presupuestos tiene que estar. Y somos así, ¿qué va a ser? Medio informales, digo, doctora. Entonces, esa plata tiene que salir de algún lado. Yo creo que estos estudios son muy importantes. Y después, la segunda familia de productos... más preocupante capaz que está por el lado de los fosforados, ya que la tengo por ahí, o está por el lado del, por dónde, por el lado de los hipermetrinas, por dónde estaría la segunda familia más complicada de agroquímicos, doctora, ya que está ahí. Ahora se cortó. Bueno, Sergio, Macanudo, bien de bien, es que quedamos ahí, después conversamos con la doctora, incluso podemos poner a la orden. Estos presupuestos tienen que salir, uno tiene vínculos, los puede conseguir ahí adentro, y mire que automáticamente empieza a funcionar el lobby de los vendedores de agroquímicos tóxicos. Yo le quiero aclarar que cuando entra a la comisión, nuestro presupuesto para la prohibición de algunos agroquímicos tóxicos que se están usando en el Uruguay, que están prohibidos en el primer mundo y que se prohíban automáticamente los que se prohíben en el primer mundo, llegaba calentito, ni lo habían leído, a las manos de los diputados. Yo estaba de invitado y por Zoom ya teníamos a los importadores, a la Cámara de Importadores de Agroquímicos, así debo de decirlo, ¿no? Claro, por supuesto, del Uruguay, para defender, o sea, más bien, digamos, entonces, hablar en contra del proyecto. Una de las cosas que más les preocupaba era el artículo 2. ¿Usted recuerda cuál es el artículo 2 del proyecto? De memoria no, pero tengo a mano acá, lo busco y lo digo. Sí, búsquelo. El artículo 2 dice de etiquetar con un área no menor a no sé cuánto de la etiqueta... Claramente tiene que decir que es un veneno. ¿Se acuerda? Sí, más eso lo tiene presente usted porque evidentemente le marca bien. Seguro. Una cuestión específica del tema, ¿verdad? Nosotros sabemos, por otro lado, Sergio, que recientemente se fumigó con glifosato un predio lindero a escuela rural ubicada dentro del área protegida de Paso Centurión y Sierra de los Ríos. Y usted lo sabe también, porque esta información me la bajó usted mismo. La escuela rural número 27 está ubicada en el centro de uno de los paisajes protegidos del Uruguay, Paso Centurión y Sierra de los Ríos, que se encuentra en el departamento de Cerro Largo, e ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, en el año 2019. El 16 de marzo, dos apicultores caminaban frente al centro educativo y constataron que predios aledaños se encontraban quemados. Quemados quiere decir que se explicó algo. Ese algo habitualmente es glifosato porque es lo más barato. Su siguiente paso fue realizar la correspondiente denuncia en la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas, DGSA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyo número de memoria es 2309-8910, puede ser. Estos teléfonos los tenemos que tener así, todos en una cartilla, porque cualquier persona de cualquier parte del Uruguay podría estar haciendo una denuncia hoy mismo. A ver si lo podemos buscar ahí, Sergio, 2309-8910. En este momento tengo el artículo, si me da tiempo le busco el número. Están prohibidas las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos y a una distancia inferior a 300 metros del predio del predio en aplicaciones terrestres, de esto de lo que son las autopropulsadas, los mosquitos. Incluso esto tiene validez. Anote por ahí. Anote por ahí, 2309-8410. Ahí va, me gusta bien manejarlo con la memoria. Dije 8910, no es, es 8410, entonces. 2309-8410. 8410 es ahí en la Avenida Garzón, por eso es 2309-8410. Ah, vamos a probar, a ver, Sergio, pruebe usted desde ahí, a ver qué le da. Marque el 2-309-8410 mientras yo estoy hablando y me dice lo que le da o lo pone al aire, por favor. Según se informó a la diaria, que las periodistas son Camila y Camila, que nos tuvieron... General de Servicios Agrícolas. Si conoce el número de interno, digítelo ahora. De lo contrario, marque cero para ser atendido por la operadora o aguarde para más opciones. Nuestro horario es de 9:15 a 16 horas. Digite 1 para acceder a Secretaría de Dirección General. 2, Plan de Silos. 3, Administración. 4, Contaduría. 5, Protección de Alimentos Vegetales. 6, Análisis y Diagnóstico. 7, Protección Agrícola. 8, Operaciones. 9, Recursos Humanos. Ya perdimos la chance de hacer la denuncia con todo esto. Debe de ser el 7. Apriete el 7 y dígale que está hablando acá el señor diputado César Enrique Vega. Ya lo corté. Un montón de tanos y vascos más preocupados por el tema glifosato y que queremos averiguar. Porque a ellos les interesa esto, que se haga la denuncia, porque habitualmente la denuncia no se hace. ¿Entendés? Che, que lo peló. Somos un equipo. ¡Qué producción que tenemos, muchachos! ¿No te estás dando cuenta? Según informó la diaria Camila, se constató... No, Camila es la periodista. Entendimos. Se constató que estuvieron... Camila y Camila estuvieron acá haciéndome la entrevista por este asunto, por eso las conozco. Es lindo estas muchachas jóvenes que van para adelante y no se amilanan, porque hay mucha gente que llama por teléfono y dice, hay unas periodistas ahí en la diaria que están investigando mucho sobre el tema del glifosato. ¿Cuánto me vendría a salir la propaganda ahí en la diaria de... Y te está hablando la empresa que vende el glifosato, te está diciendo, che, déjense de joder. Dice, la aplicación donde el productor no respetó la distancia de 300 metros fue un episodio de fumigación terrestre, el producto detectado fue el glifosato. Esto lo hace fácilmente el ministerio porque tiene las maquinitas computadoras que lo hacen. Uno de los herbicidas más extendidos. Y habría sido, fíjate vos lo que te estaba diciendo recién, que ellos son muy pícaros, había sido realizada un domingo. Mirá vos, qué casualidad, che, la gente le gusta pagar triple a los operarios. ¿Por qué la fumigación se hizo un domingo, Sergio? Dígame. Si uno lo analiza con el criterio de práctico y de seguro, sería lo ideal, ¿no? Seguro, porque había poco viento. Ah, claro. No. Estoy pensando en la circulación de personas. No, habitualmente esto lo hacen el domingo, lo hacen de noche, como hay algunos que son productores incluso certificados como productores orgánicos, que te dan el herbicida de noche, porque es cuando nadie los ve, muchacho. Bueno, entonces concuerda también con las pocas personas que yo decía. Vos tenés que ser un poco desconfiado. Un poco mucho. El predio se encuentra dentro del área protegida de Paso Centurión y Sierra de los Ríos. Desde 2007 existe un decreto departamental que cataloga esas 26.854 hectáreas como reserva. Laura Magallanes, vecina del área e integrante de Coendu. Coendu es una ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Dijo a la diaria que en la zona de Sierra de los Ríos se ven extensiones de campo bastante amplias que han sido quemadas con herbicida, lo cual está dando la data de que es un productor bastante burro, porque el que quema un campo con herbicida cuando está en un área en la cual no se están haciendo, como dice aquí, agricultura, sino que se está haciendo ganadería, quiere decir que el hombre entiende bastante poco, ¿no? En el decreto de ingreso de Paso Centurión y Sierra de Ríos al SNAP se determinan una serie de medidas de protección. Por ejemplo, dentro de la zona núcleo están prohibidas las plantaciones forestales. Magallanes también, en una de las presentaciones, podemos ir buscando ya mismo el contacto de repente con nuestra querida bióloga amiga Virginia para que nos hable de los transgénicos y redondeamos. Así la gente va a quedar loca en la vida con la información que se le está brindando en el día de hoy. Magallanes también es una de las representantes del grupo de vecinos y dice que no hay perspectiva de que vaya a haber digamos, en el corto plazo, cambios en el plan de manejo. Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, afirmó el año pasado que tienen conflicto en cuatro áreas protegidas. Una de ellas es Pasus Centurión y Sierra de Ríos. En aquel momento afirmó que había juicios por los planes de manejo del ministerio y que su idea es tratar de generar acuerdos, dejar los juicios de lado y llegar a un punto de encuentro. Bueno, lo solicitado ya está cumplido, tenemos a Virginia en línea. Bárbaro, vamos a poner una pausa mientras tanto. ¿Y la dejamos enfriando? Quedamos conversando por interno con Virginia, nos va a estar contando desde el principio qué es un transgénico. Muchas veces arrancamos a hablar de los transgénicos, pero lo que queremos saber hoy con una bióloga, una teórica en la materia, que incluso tiene uno de sus trabajos, por lo menos un trabajo final, hecho sobre los transgénicos, vamos a arrancar después de esta pausita a conversar con ella para que definamos ¿de qué se trata cuando hablamos de un transgénico? Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Alimentos, me gusta más esta a mí, alimentos manipulados genéticamente, o sea, organismos manipulados, alimentos manipulados genéticamente, los peligros de los cultivos. Así titulaba Jeremy Rifkin, nada más ni nada menos que Jeremy Rifkin, para hablar de esta materia. Las compañías dedicadas a las ciencias de la vida planean introducir, decía, hace muchos años, cerca de 30, al ambiente cultivos manipulados genéticamente. Los críticos tienen suficientes razones para estar preocupados por los peligros que esto acarrea. Hemos leído la carta de un montón enorme de científicos que, bueno, dijeron entre otras cosas que esto después de la energía nuclear podía ser lo más peligroso que estuviera haciendo el hombre. Yo creo que ahí se adelantó en la materia el tema este de las vacunas, porque es un un evento que, bueno, fue desarrollado sin los criterios de precaución necesarios, pero en este momento de lo que vamos a hablar con Virginia. Buen día, Virginia. Buen día, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Nuestra bióloga de referencia, le podemos dar, decir a nuestros oyentes si ella quiere, va a dar su apellido, y si no, no, pero sabemos muy bien. Sergio, ¿usted sabe que Virginia fue compañera suya de curso, del curso que daba aquel flaquito de lo que va a aprender no está escrito acá en la chacra mapuche? ¿En qué etapa, qué periodo de los míos de repetición? Del primero, el que vino usted, el primero, después arrancó a repetir todos los años, pero el primero, el del 2009 o 2010, algo así. Sí, por ahí. Y me tengo que acordar, tengo que hacer un poco de memoria, porque yo de las caras no me olvido. Fue por ahí, ¿no, Virginia? ¿2008 puede ser? No, entonces fue 2009, porque el primero 2009. Fue en el 2009. Entonces fue el primero, sí. Y ahí tú nos hiciste saber de que estabas con un trabajo que tenía que ver. ¿Cuál era el título del trabajo que yo tengo por acá guardado? Transgénico, una solución o un nuevo problema. Estaba enmarcado en la unidad de bioética. Excelente, en aquel momento. Una solución o un nuevo problema. ¿Y por qué te planteabas en aquel momento, ya hace más de 10 años, entonces 13, y de ahí para atrás, con tus estudios, que podía ser una solución o un nuevo problema? ¿Y a qué, entre otras cosas, conclusión quedabas llegando? Te escuchamos atentamente y defininos lo que es un transgénico para empezar, por favor. El título es porque suena maravilloso, pero tiene consecuencias que no lo son tanto. Por eso es el título. Y te define un organismo genéticamente modificado. Es sí. Un organismo que fue modificado artificialmente, porque nunca eso se daría en la naturaleza, nunca esas modificaciones se darían naturalmente. Están hechas en laboratorio, por eso te gusta ahora el término de manipular, porque claro, está hecho en un laboratorio por ingeniería genética. Y es para transferirle una característica específica. Por ejemplo, se le ha introducido genes de pez a la papa para transferirle resistencia al frío y poder tener más cosechas en el año. Esto así suena maravilloso, que se puede hacer, ¿no? Pero tiene muchas consecuencias nocivas. Por ejemplo, para indicar si se realizó esa transferencia que estamos buscando, se usan genes de resistencia a antibióticos. Entonces ya partimos de ahí que vamos a tener un gen de resistencia antibiótico y, por ejemplo, sabemos que las cepas resistentes de antibióticos es la causa principal de infección intrahospitalaria. Hay cepas de Escherichia coli que son resistentes a 31 antibióticos y en ese momento solo es sensible a la canamicina. Y a pesar de todo esto, se usa la canamicina como marcador en los procesos de ingeniería genética. Incluso se usa ahora más genéricamente la propia Escherichia coli en el evento. O sea, estamos peor. Más avanzamos y peor se pone. Y la mayoría de los cultivos BT, como el maíz BT de Novartis, que está aprobado para ser usado en Uruguay, que se usa en Uruguay, sí, tiene un gen marcador, porque para saber si se le transfirió esa propiedad al nuevo organismo hay que usar un marcador. ¿Qué usan de marcador? Resistencia antibiótico. El propio Instituto Pasteur de Francia tiene hace muchos años un investigador, Patrice Corvalin, que demostró que esa resistencia a los antibióticos que se utiliza para ver si se transfirió esa característica, esa resistencia también se le pasa cuando lo consumen esos alimentos y esos productos. A los humanos se le pasa esa resistencia al antibiótico. Y también si comen un animal que haya comido. Seguro, sobre todo, por ejemplo, pollos y cerdos, que son los que más consumen, digamos, estos transgénicos por su resistencia, sobre todo a glifosato, digamos, porque por ahí vino todo, mayormente están vinculadas las empresas productoras de semillas, al fin y al cabo fueron compradas por estas otras productoras de químicos y son todo lo mismo, y después los seres humanos que terminan consumiendo esos pollos y esos cerdos, ¿no? Claro, le transmiten esa resistencia al antibiótico que después, si la persona se enferma, es resistente a todos los antibióticos. Y eso nos lleva a la época... Pero tú nos contabas en aquel momento, y casi se me pasa, pero es bueno de que yo me haya acordado, de un ejemplo que nos quedó patente, que no era tan común explicarlo de esta manera hace 13 años atrás. Tú decías que armar estos transgénicos para ellos era como, digamos, armar un puente de los dos lados del río tirando ladrillos, digamos. Uno se está imaginando un puente antiguo hecho de ladrillos, que los hay, pero definitivamente que tirándolos desde un lado y del otro de la costa, muy bien no va a quedar el puente, ¿no? Sí, esa metáfora es de Silvia Ribeiro. Mirá. Ingeniería genética en su estado actual, si la comparamos con la ingeniería civil, sería como ir construyendo un puente, tirando ladrillos de un lado del río para ver si caen en el lugar correcto y usando los que hayan servido medianamente a tal efecto, y dejando en el lecho del río todos los materiales que no se conoce el efecto que puedan tener, con el agravante de que esos materiales están vivos, se reproducen y tienen su propio ámbito de acción. Y porque se dispara, se dispara. ¿Cómo es esto de que se dispara al ADN, al cual uno le quiere cambiar, se le viene como que a disparar, digamos? Y es bastante así, son disparos, ¿no? Pero son al azar, ¿no? Al punto que se llama biobalística. Bueno, ahora apareció la tecnología CRISPR y ya nos quieren dar un poco más de garantías, porque esta tecnología aparentemente permite insertar más bien donde uno quiere y no al azar. Pero bueno, por ahora es al azar. Masivamente es la técnica que se usa, ¿no? Hace 20 años que está haciendo al azar, porque es otra tecnología de transferencia, la biobalística, que se hace un paquete con el promotor, el gen buscado y el marcador. Se adosa a una microbala de tungsteno o oro, que son los materiales que se usan, y se dispara contra las células del organismo receptor. También se le llaman cañones genéticos. Es todo como muy guerrero esto siempre, ¿no? Sí, se usa mucho la terminología militar. ¿Es una casualidad esto? No es una casualidad, porque se terminan usando como armas biológicas. Es otro... algo más que está detrás de todo eso, ¿no? Usar estos alimentos como o esos transgénicos o estos organismos genéticamente modificados. Pero a pesar de las promesas, la mayoría de los transgénicos, estos organismos manipulados genéticamente, que como tú decías, nunca hubieran aparecido en la naturaleza durante miles de años, jamás se cruzaron estos reinos, este reino de la naturaleza. De todas maneras, la mayor parte no tienen nada que ver con aquello de terminar con el hambre en el mundo, sino que la mayor parte están... Ahora aparecieron los eventos apilados, que le llaman estas empresas, pero la mayor parte de estos eventos, como ellos le llaman, tienen que ver con el uso de un herbicida, ¿no? Exacto, con el glifosato, que esa es una de las consecuencias sobre el ambiente. Porque como tienen... el Roundup, que es el principal herbicida que utilizan las variantes transgénicas, cuyo componente principal del Roundup es el glifosato, induce muchos cambios en la comunidad microbiana de los suelos. Cambios no benéficos, obviamente. Inhibe la asimilación del fósforo, por ejemplo. Y hay una bacteria que vive en simbiosis con la soja. Contanos un poco con detalle esto de la asimilación del fósforo y algunos otros químicos con valencia positiva, porque de repente hay algún agrónomo que por ahí no está muy enterado de estas cosas, ¿no? Pero esto ya está demostrado hace mucho tiempo, el glifosato. Pero los cambios que produce el glifosato en el suelo, principalmente, no solo en el suelo, también en el agua y en los restos de los alimentos que comemos, deja toxicidad, deja residuo tóxico en los alimentos. La soja que se usa, la soja transgénica, tiene una bacteria que vive en simbiosis con ella, que fija el nitrógeno en el suelo, y esa bacteria usted se ve que no vio la polémica en el bar, porque a mí me dijo Puglia, hace 30 años que se usan los transgénicos y todavía no apareció nadie de dos cabezas. ¿Cómo estaba diciendo? Pará, que me están perdiendo esta última parte de la fijación del nitrógeno, iba a hablar. Sí, por ejemplo, que en la soja viene, ya está estudiado, y te digo el nombre, se llama Bradyrhizobium japonicum. es una bacteria que se asocia en forma simbiótica, favorable para ambos. Simbiótico es algo que es favorable para ambos lados, para la soja y para la bacteria. Y eso fija el nitrógeno en el suelo. Y esta bacteria es súper sensible al glifosato y muere con el glifosato. O sea que usando glifosato a la larga te van a disminuir los rendimientos de las plantaciones de la propia Glicinemax. Como bióloga, me imagino que con la liberación de un trigo transgénico como se está haciendo acá en la Argentina, y esto es polinización abierta, no cerrada como la de la soja, estará más que preocupada porque empieza a haber una especie de contaminación como ya la hubo con el maíz, ¿no? Y definitivamente un día de esto puede quebrar, no sé si podemos definirlo así biológicamente, la resistencia, y podemos pasar a pasar hambre la humanidad, ¿no? Y altera todo el ciclo de vida, altera la biodiversidad y también no solamente los vegetales, los hongos, pues favorece el glifosato, favorece la colonización de las raíces de Fusarium. Fusarium, un hongo conocido que perjudica a todas las plantas, y no solo perjudica a la planta. La presencia de Fusarium en los alimentos que comemos después, nosotros, cuando se cultiva la planta, claro, también perjudica la salud humana. No solo en la tierra, en el agua también es letal para anfibios, mata a los ranacuajos. No solo afecta a los organismos. Tuvimos unos eventos bastante preocupantes en el Uruguay con el Fusarium hace no tanto tiempo atrás en trigo, ¿no? Pero en soja también. En soja también el Fusarium, no solo en trigo, en soja también. Que es lo que más hay acá, plantado, transgénico. Y en el suelo, como te decía, afecta no solo microorganismos, también benéficos, también afecta otros órdenes más grandes, microinvertebrados, invertebrados, poblaciones enteras de escarabajos, que tienen una función muy importante en la descomposición de la materia orgánica, también los elimina. Y eso afecta a todo, afecta a lombrices, todo el ciclo de biológico afecta y se ve alterado por eso. No es solo lo que se suma, afecta toda la diversidad y lo que comemos nosotros, que quedan sí, esos restos sí, tóxicos. Y por ejemplo, bueno, de la resistencia a los antibióticos, que se use un gen marcador de resistencia antibiótico, nos hace volver a la época en que aún no se habían descubierto los antibióticos. Una persona se podía morir por una infección en una muela, porque no existían los antibióticos, justamente. Un niño, una infección respiratoria, si es resistente al antibiótico, ¿con qué lo curás? Es decir, que lo que tendríamos que explicar mejor, cuando yo hablaba del sistema inmunitario en estos programas de televisión a los que vas, es decir, que nosotros los que comemos más orgánico, más natural, los que podemos de repente respirar aire más sano, tenemos un sistema inmunitario más resistente, porque definitivamente tú al comer, acá estás explicando científicamente esta situación, fíjate que se dejaron de usar los antibióticos para las curas que le llamábamos, foliomicina, fitomicina, ococasumina, etcétera, de bacterias en tomate, en lechuga o en lo que fuera, para tratar de que el uso disminuyera y que cuando tú caes en un hospital, efectivamente cuando te da el doctor un antibiótico funcione, porque si no, por resistencia cruzada no funciona. Entonces esto es de una gravedad tan gigantesca que no sé qué estamos esperando para dedicarle un poco más de tiempo. Y por ahí, ya que logramos que tu manera de transmitir los conocimientos sea absolutamente llana, que la pueda entender todo el mundo, ¿y qué te parece si te pego un llamadito cada tanto y nos hablas un poco de biología? Me gusta la idea. ¿Sí? ¿Cómo no? ¡Ah, buenazo! ¡Quedó! ¡Sergio! De decir también lo de las alergias, porque la gente no sabe en realidad lo que está comiendo. Si bien hay una obligatoriedad en marcar como transgénico un producto que debe tener el envase, un producto, con el ejemplo que di al inicio, que es bien claro el de ponerle el gen de resistencia al frío a una papa, el gen de un pez a una papa para transferirle resistencia al frío, esa papa después la hacen las quitas y hacen el puré este que se vende en sobrecitos, el puré instantáneo, por ejemplo, y lo come una persona que es alérgica al pescado y hace una reacción alérgica que puede tener, dependiendo de su sensibilidad al pescado y su alergia, puede tener reacciones graves. Una tipo anafilaxia, ¿no? Es decir, esto es lo que estuvimos denunciando nosotros en el CIAT hace tanto tiempo, y nosotros estuvimos hablando del pescado. Sergio, vaya anotando por ahí, le mando de regalo un libro de Lao Tse, el Tao Te Ching, lo tiene, ¿puedo regalarle alguna? El dolor de Dios, ¿lo tiene? Estoy hablando con la bióloga, no con usted, Sergio. Ya entendí. Se está comprometiendo a hablar con nosotros. Semillas peligrosas, ¿lo tiene, Virginia? Semillas peligrosas, no. Entonces este le regalo. A ver, pará, este me lo debe haber regalado Nicolás el librero, de Jeffrey Smith. Dice, incluye un informe sobre los transgénicos en América Latina, las mentiras de la industria y de los gobiernos sobre lo que comemos. Semillas peligrosas, de Jeffrey Smith, de la edición Atlántida. Sergio, este libro combina un análisis agudo de la verdadera naturaleza de la ingeniería genética, una crítica devastadora acerca de los riesgos para la salud y el medio ambiente de los genéticamente modificados. Decirle a Virginia que el Torito está escuchando, dice que está buenísimo la explicación, sencilla y entendible. Gracias. Me quedé sin semillas peligrosas. Hubiera elegido el lado C. Está, no pasa nada. Bueno, Virginia, muchas gracias. Y va a quedar como Virginia la bióloga, usted, con nosotros, porque incluso ahora va a escuchar uno de los capos que tenemos en la materia veterinaria, y para nosotros es José el veterinario, ¿entiende? Bien. Un saludo por ahí. Muy bien, muchas gracias. Saludos. No, gracias. Gracias a vos. Decime por interno, después quedamos en que pases por el hormiguero, va a quedar semillas peligrosas. Seguramente me lo regaló, le voy a pegar una leída más antes de dejarlo en el hormiguero, y lo va a pasar a buscar Virginia o alguien que ella seguramente mande. Estuvimos en la casa de Virginia, una chacra, hace un tiempo largo nosotros, y sabemos de su preocupación, Sergio. Fíjate vos que un día vino una profesora mía de botánica acá, el curso mío este que yo daba, lo que va a aprender no está escrito, y yo digo, y yo hablándole de los pastitos, le digo, y usted se moría de la risa, claro, porque yo te digo un medicago sativa, un alfalfa, esas cositas me las sé, pero hay otras que no las estoy manejando más porque el tiempo va pasando y nos vamos poniendo viejos, como dice. Así que ha pasado de todo por acá, por ese curso. Y entre otros, también usted que está manejando los micrófonos ahí en Oriental y me está ubicando para ver cómo sigue esto. ¡Ah, tenemos que hablar con José! Lo adelanté yo mismo. José un poquito y después ya viene una entrevista larga, así que... Seguro. Vamos a ver si Juan Antonio nos pone en contacto con José, nuestro veterinario de confianza. Es un capo. Me dice José, cuando yo tenía problemas con los lechoncitos, ¿y qué están comiendo? Dice, pescado. Las mamás están comiendo pescado y están amamantando los lechoncitos. Sí, le digo, deficiencia de vitamina E, me dice, exceso de fósforo. Comprale un buen aceite de girasol, llévate este libro, me dice, léetelo que está ahí. Bueno, ya no tenés que leer el libro, escuchá lo que ya está en línea. Comprate un buen aceite de girasol, dice, y le echás en el lomo, en las orejitas y en la cola, porque la deficiencia de vitamina E produce un quemado de las grasas. Mirá que lo parió, como estoy para los veterinarios. Y se raja la piel. Exactamente. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, César? ¿Anda bien? Bueno, excelente el pedido informe que hicieron, y estamos en contacto con la Argentina en este momento también, más tarde, después mañana, digo. Pero queremos saber cómo sigue esto del sangrado de yeguas, que se está haciendo solo en Uruguay, dijimos, en Argentina y en Australia, ¿era? Buen día, Sergio, también. Buen día. En Argentina, Uruguay e Islandia, en Europa. Ah, qué educado me salió el veterinario este, Sergio, ¿viste? No es como yo, los agrónomos son más relajados. Buenazo. Entonces, eso se hace acá en el Uruguay, se premian las yeguas, son miles, yo pensé que eran pocas, pero son miles, y se premian las yeguas y se les saca sangre, ¿no? Para hacer este compuesto, ¿cuáles eran las intenciones de este compuesto que se está usando allá en Europa, como siempre los hipócritas? A ver. Se saca sangre para las yeguas preñadas, para usar la hormona de la atrofina equina, que se usa después para aumentar la fertilidad de los cerdos y de, y de las vacas también. Es para hacer inseminación artificial, poder todos en el mismo nivel para que fertilice más rápido. Y esto se podría dar perfectamente de todas maneras, naturalmente. Lo que pasa que en los grandes criaderos de cerdo le simplificaría un poco el momento en el cual se efectúa el parto, sería más o menos en el mismo día. Pero nosotros acá en la naturaleza lo que vimos es que cuando una cerda entra en celo, las demás se terminan contagiando. El problema de ellos, y entran todas, lo vuelven loco al padrillo. El problema de ellos es que no tienen padrillos. El tema es que ellos quieren hacer todo rápido, quieren sincronizar todo, es una maquinaria infernal. Quieren sincronizar todas las aves al mismo tiempo, ¿no? Y así pierden menos tiempo en alimentarlas, todo más rápido, y eso lleva a que vos a la yegua tengas que sacar sangre continuamente en esa granja de sangre. Vos fíjate con una yegua normal de 500 kilos, puedes sacarle 6-8 litros cada 30 días. En forma natural, una yegua que fuera donante puede sacarle 6 litros cada 30 días, acá le sacan hasta 10 litros por semana. ¿Te imaginas que la yegua es exprimida totalmente para producir hormonas con la atrofina equina para vender la industria? Aparentemente es un negocio millonario. Miren que a mí un palo en la cabeza, no me gusta darme solo, por las dudas voy comentando, porque nosotros después de lo que conteste el ministerio, seguramente, porque ya sabemos cómo viene la mano, tendremos que ir por un proyecto para la prohibición y por ahí quedará la Argentina y nada, nosotros acá tenemos que ir casi seguramente por un proyecto para la prohibición de esta especie de locura que los humanos tenemos en este momento con estos tratamientos de los animales, ¿no? Lógico, sí, esto hay que intentar, digo, pero esto no totalmente es un tema económico, es mucho dinero que se produce. Aparte hay una diferencia, porque el Ministerio considera una producción agropecuaria y al mismo tiempo la Dirección Impositiva no lo considera producción agropecuaria, porque producir sangre no se considera producción agropecuaria. Esto quería que me lo explicaran un poquito mejor, a ver, porque no lo entendí. ¿Cómo es el asunto? A ver, si Sergio quiere participar, porque sé que ustedes lo están entendiendo. No, pero eso lo tiene clarito José, porque fue que descubrió la diferencia en cuanto a la tributación por el tipo de producto. Claro, porque el manual de buenas prácticas de manejo que hizo el Ministerio, después de aquella famosa primer pedido de informe que hizo el ex Jaime Trobo cuando era diputado, el Ministerio respondió con un manual de buenas prácticas de manejo, en el cual describió la práctica de producir sangre como una producción agropecuaria. Eso es el punto de vista del Ministerio, pero la DGI, el Ministerio de Economía, no lo considera una práctica agropecuaria producir sangre. Entonces los impuestos a producción agropecuaria no lo lleva IVA como una industria. O sea, el Ministerio de la Economía no considera producción agropecuaria sacar sangre a la yegua. Eso no es una producción, es una industria de sangre. Es locura. Vos fijate, aparte, la yegua, en lugar de ser un donante, es literalmente exprimida para producción de hormona que da dinero. Por eso nosotros en el pedido de informe preguntamos cuánto iba a ser recaudado por la venta de hemos derivado. Lo otro que va a haber que determinar es cuántas empresas participan, porque hay algunas registradas, pero la mayoría no está registrada. Y de eso no se habla nunca, porque evidentemente, como vos lo planteaste en un momento inicial, César, es un gran negocio de gran rentabilidad y que termina operando como una mafia, ¿no? De forma clandestina. Y de gran brutalidad humana, ¿no? Lo de la brutalidad humana que tenemos que... Si nos preocupamos por los perros y los gatos, José, usted que es veterinario, y yo voy a la Comisión de Bienestar, puros perros y gatos. Mejor dicho, mi pobre gato ni siquiera está representado. Estamos solo con los perros. Y nos estamos olvidando, por ejemplo, de este asunto de la extracción de sangre de yeguas. El primero que habló de esto hace muchos años fue Mació, ¿se acuerdan? En Radio Centenario, ¿se acuerdan? Sí, cierto. ¿Sabés que una de las preguntas del pedido de informe se refleja eso precisamente de forma irónica, si esto es una buena práctica? Claro. Los quiero felicitar por ese pedido informe, está muy bueno, ¿eh? Gracias, señor veterinario de confianza, no, José Delferi, algo así. Tenemos que dejarlos en el anonimato, ¿sabe por qué? Porque si no me lo llaman todos los medios de prensa ustedes. No, mejor así. Ya vamos a ver si la semana que viene tenemos un contacto con la Argentina por este mismo tema. Ya casi, hable despacito eso, hable despacito. Bueno, José, que pase bien. Feliz domingo. Nos vemos. Chao, José. Chao, Sergio. Chao, chao. Qué bueno, son las 11:59. En este momento estamos siendo retransmitidos por Nemesis Radio, el Torito de Vincencia, allá en la provincia de Buenos Aires, en Alberti. Algunas otras radios que me piden, cada tanto me llaman de esas chicas de acá, pero también por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidad de Paysandú. Y te decía más temprano que tengo novedades para este boletín. ¿Te imaginás alguna radio más que nos pueda estar retransmitiendo los próximos días? Y no tenés ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, te vas a quedar con la espina. Vamos a poner la pausa, ecologista. Y se viene el audio luego. Volvemos para presentarles una hora con Aldo Mazzucchelli. Yo le voy a dar un poquito la introducción de qué viene y luego le vamos a robar una entrevista al amigo Keima de Bajo la Lupa con Aldo Mazzucchelli, hablando de una entrevista que no tiene desperdicio, sobre todo para los que se enchufaron la vacuna, que tal cual yo les dije, si Luc Montagné dijo, el premio Nobel, que era un veneno, por algo es, nosotros no somos unos idiotas que andamos diciendo cosas en la radio que no convendría decir. No, es porque no se aplicó el principio de precaución y entonces ahora está muriendo mucha gente por haberse aplicado esta vacuna. Si usted se dio una, no se dé la segunda. Si se dio dos, no se dé la tercera. Si se dio tres, no se dé la cuarta, porque casi seguro que va teniendo mucha suerte y en cualquier momento... Hola. Ya no sangre. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Sí. 5G. No gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenísimo, che, ¿estás por ahí todavía o te fuiste? Ya estoy vestido como para irme. ¡Ah! Te agarré, te vas a ir antes. ¡Ah! Macanudo, escuche, ahora va Mazurkiewicz. Mazzucchelli. ¿Qué dije? No, como buen golero que es, y sabiendo el inglés como sabe, buscar como sabe, la metodología que tiene, no hay otro que no sea Aldo Mazzucchelli de extramuro para dar con determinados datos. Bueno, ahora ustedes los van a escuchar a esos datos. Y va a estar bueno que se vaya escuchándolos usted, entonces regalamos a nuestra bióloga de confianza, Semillas Peligrosas de Jeffrey Smith. Estaba leyendo, Sergio, que es de Atlántida. Nos quedamos sin el tiempo pautado. Vamos. Sí, señor. Las mentiras de la industria y de los gobiernos, y le vamos a regalar a nuestro veterinario de confianza Confesiones de un gánster económico de Sean Perkins. ¿Y por qué le eligió ese título al amigo? Y lo elegí yo lo elegí. Bueno, me retiro, saludos para todos. Pase feliz domingo, un saludo para Juan Antonio ahí, un saludo para toda la gente que nos esté acompañando en Oriental, pero bueno, tenemos esta entrevista que va a ir hasta las 13 horas en punto, donde van a estar participando Aldo Mazzucchelli en Bajo la Lupa, el programa del jueves pasado. Muchas gracias a todos y los dejamos con esta excelente entrevista. Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenos días. Masu es un apelativo que me han dicho toda la vida, muchas veces. Acá le dicen dos cosas. Masu. Gente querida, cariñoso. Masu y Sensei, le ponen acá, no sé. Eso, acá no le... sé. Tanto no sé. Voy a sacar el teléfono acá porque... Bueno, me está jodiendo. Acá le manda saludos Gastón Neura, que dice... esperando al gran Sensei, con los tremendos artículos de extramuros, en especial el que dedicó a la Kiko, dice. Un gran abrazo para ustedes. No había pensado. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo? Yo, claro, acá la apodamos la Kiko, sí, y ahí quedó. Parece Kiko, si la observo bien, parece Kiko. Estaba mirando justo. Bueno, tuvimos una semana interesante. Una revista salió con toda la fuerza el lunes, ¿viste? Hubo que recargarla bastante antes de sacarla porque. Muy bien. Teníamos la voluntad, diferentes miembros del grupo, digamos, de ocuparnos de lo que pasó en el programa Polémica en el Bar. Mm-hmm. Hay una serie de notas, unas notas fantásticas de Fernando Andach, de Mariela Mitchell, de Rafael Baize. Sobre esto hay un trabajo mío también que ahora me voy a referir a eso. Después, básicamente, hay una gran ensayo para mí de Diego Andrés Díaz también, que polemiza con el doctor Ovenir Sartú. Bien. Amigo y columnista de esta casa. Que generó un poquito de lío ahí en el underground de las redes. Mm. Hay un artículo salvaje y homicida de Salvador Gómez. Bien. Un amigo muy, muy talentoso, muchas cosas distintas. Que me dice, vos, quiero escribir sobre Ucrania hace un tiempo. Le digo, bueno, dale nomás. Vos te haces cargo, digamos. Y bueno, está demostrando que todo lo que había dicho en marzo se está cumpliendo, digamos, ¿no? Bueno, no importa. O sí importa. En todo caso, el tema de Polémica en el Bar es interesante, ¿no? Porque generó, no sé cómo lo vio usted, me imagino que se habrá ocupado, habrá atendido, digamos, a todos los parroquianos del café y del bar. Comitivo, para cerrar, para darle un... Sí, yo tuve reacciones que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Al principio siempre son más emocionales las reacciones, después uno piensa y trata de enfriar y mirar. A mí lo que se me ocurrió fue, podría venir acá, digamos, a gritar, a putear, a... No, eso lo hago hacer lo equivalente, claro, que hace... No, usted no hace eso. Yo tengo otra opinión, pero no importa. Después, o sea, putear a veces es putear y a veces no. Hay que ver. A veces es darle énfasis a cosas que son claramente ciertas. Otras veces es que uno se descarga y eso es un signo de debilidad. Yo creo que lo que corresponde es... ¿Cuál es el centro de la discusión entre... de lo que pasó en Polingalo? El centro es que hay un supuesto que es, no hay ninguna duda que las vacunas son, ¿cómo es que dicen? Seguras y eficaces. Sí. Seguras y eficaces. Sí, sí, sí, así lo dicen. Eso es lo que repite como es el la liturgia. Digamos, así se presentaron, en realidad. La liturgia de Pfizer y de Moderna, sí, y de todos los otros, que repiten los empleados involuntarios, porque no son voluntarios, digamos, ¿no? O sea, no es que hayan firmado un contrato, yo no creo eso. Entonces... simplemente, bueno, si te parece que no hay dudas de que son seguras y eficaces, acá tenés más de 1000 estudios publicados en el último año en revistas, como digo, medio en broma, revistas periféricas, ¿no? Como The Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, Nature, Science, etcétera, etcétera, etcétera, que estudian efectos secundarios graves de las vacunas en un abanico de juicios, pero todos ellos están motivados por la ocurrencia de esos eventos y la necesidad de evaluar su importancia, su incidencia, su relación entre, digamos, en la relación costo-beneficio, cómo juega todo eso. Entonces hay muchísimas cosas sucias vinculadas con esta promoción comercial de las vacunas COVID. Hoy lo que me gustaría hacer es dedicarle tiempo y calma. Lamento por los oyentes que prefieren otra cosa, pero en este caso es un estudio que me parece de extrema, extrema, extrema importancia. Por los autores, por el tipo de estudio que es decir, qué tipo de datos usa, sí, y por las conclusiones que tiene el estudio. Es uno más, es decir, no es el primero, que verifica cuál es la dimensión de los efectos adversos que provocan las vacunas en los vacunados, en algunos vacunados, ¿verdad? Es un porcentaje. ¿Cuál es la relación que tiene eso con los supuestos beneficios de la vacuna? Es decir, poner en la balanza, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno en función de si me va a dar más beneficios que riesgos o más riesgos que beneficios? ¿Y cuáles son? Es decir, ¿cuál es la cualidad? ¿Qué tipo de enfermedades o de procesos se pueden dar en el cuerpo a partir de la vacunación en algunas personas? Adelante. Recuerdo dos cosas importantes: que sigue en curso el pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, o sea, a nivel local, sobre la información de cuántas personas murieron vacunadas, ¿no? Y con qué vacuna. Eso está todavía, estamos esperando eso. Y hoy, particularmente, pasa algo a nivel internacional importante, porque la OMS, Organización Mundial de la Salud, determinará hoy si la viruela de mono constituye una emergencia de interés internacional para seguir reforzando la vacunación. ¿No habían cambiado el nombre? No. Ah, no. Es viruela de mono. Está bien. Ah, se reúnen hoy, ¿eh? Estar en contacto no con los científicos, sino con los especialistas de marketing para decidir eso. Hoy, el 23 de junio... Si le fue bien con eso, si le fue bien con el brulote, con el coso, con exacto, el globo sonda, lo van a declarar, y si no, van a decir nada, no pasa nada. Aldo Mazzucchelli, ¿usted qué sabe, qué puede saber más que el Comité de Emergencia junto con la OMS? Tiene razón. Ah, bueno, es una falta de respeto lo que está haciendo. Este artículo al que me quiero referir... Bien. Se llama así: eventos adversos graves de especial interés tras la vacunación con ARN mensajero en ensayos o estudios aleatorios. Bien. Es decir que, no quiero adelantar todo lo que pasa con el estudio, pero lo primero es un estudio secundario, se llama, es decir, que usa los datos mismos del estudio de Pfizer y Moderna, ¿ok? En la medida en que esos datos son públicos, hay una parte de esos datos que es esencial, que es los números concretos y la descripción de los eventos por participante. Eso no está, pero todo lo demás está, es decir, todo lo más que hace falta para hacer este estudio, con lo cual se llevó adelante. Por parte de 6 investigadores, el investigador principal del estudio es Peter Doshi, que es de la Universidad de Maryland, de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Maryland. Hay gente de la Universidad de California de Los Ángeles, de la Universidad de Stanford, hay un australiano, hay un español, Juan Erviti, de Navarra. Bueno, hay otra persona de Luisiana, ¿no? Es un equipo que se armó para colaborar en esto. Y una primera cosa para decir es que no consiguieron financiación para hacer el estudio, ¿no? Es decir, un estudio que intenta arrojar más luz sobre el evento farmacológico más importante de la historia, probablemente, que es una vacunación experimental de miles de millones de personas. No, para eso no hay plata. Hay plata para cualquier cosa, pero para eso no hay. Perfecto. Se hizo igual. Lo hicieron los investigadores a su costo, porque en realidad es un estudio secundario sobre datos que ya están disponibles. Bueno, ¿cuál es la lógica del estudio? La lógica del estudio es, primero, es un problema de categorías, es decir, hay que definir qué es un evento adverso, qué es un evento adverso serio, qué es un evento adverso serio de especial interés. ¿Por qué son de especial interés? Bueno, porque están vinculados directamente con la vacuna COVID-19, es decir, con las enfermedades y condiciones descritas en relación con la vacunación. Bien. Es decir, y para lograr esa categoría hay un estudio, es parte de la metodología, es estudiar los diferentes eventos adversos que se dan, primero en general con todas las vacunas, segundo con las vacunas COVID, y determinar cuáles pueden entrar con consenso de los investigadores dentro de la categoría de evento serio adverso grave. ¿Okay? Entonces, para esto, qué mejor que tomar una definición de la Organización Mundial de la Salud, porque así no se puede atacar, digamos, al estudio diciendo, no, inventaron categorías especiales de eventos graves para que les dé determinado resultado. No, acá se está tomando una lista de prioridades finalmente adoptada por la Organización Mundial de la Salud de posibles eventos adversos relevantes para las vacunas COVID-19, ¿no? Bueno, entonces, como decía para el principio, tomaron un marco que es aprobado por la o aceptado por la OMS. Y estudiaron, como decía, por su cuenta, en un análisis secundario, los resultados notificados en los propios ensayos de Pfizer y Moderna. O sea que nos vamos a meter un poquito en eso para ver algunos detalles, que ya han sido publicitados algunos de ellos, otros no. Este estudio es nuevo, salió hace poco y es un preprint, de hecho. Y bueno, centran entonces el análisis en esos posibles acontecimientos adversos de especial interés, ¿no? Para adelantar ya algunos resultados, y no hacer esto demasiado, después vamos a ir al detalle. Las vacunas COVID-19 de ARN mensajero, de Pfizer y Moderna, se asociaron, en este estudio, con un mayor riesgo de acontecimientos adversos graves de especial interés, con un aumento de riesgo absoluto, es decir, en números reales, de 10,1 y 15,1 por cada 10.000 vacunados, con respecto a los valores de referencia, es decir, los valores de placebo. Esto la gente lo sabe, pero en un estudio como este se asigna aleatoriamente a la gente a dos grupos a los grupos se le da un tratamiento distinto. A uno no se le da la inyección, al otro se le da la inyección, pero los receptores no saben si se les dio inyección o se les dio una solución salina. Se comparan los efectos siguiendo a estos participantes durante un tiempo determinado, que ese es uno de los escándalos de este asunto, sí, que después vamos a hablar. Ya lo publicamos hace tiempo y todo. Pero entonces hay un aumento, ¿verdad?, de riesgo absoluto, es decir, en números reales, con respecto al placebo, y combinadas, escuche esto, combinadas las vacunas de ARN mensajero estudiadas, que son Pfizer y Moderna, se asociaron con un riesgo absoluto mayor de eventos graves de especial interés, ¿ok? O sea que la primera cosa es, si es más riesgoso, sí es riesgoso, vamos a decir así, ponerse la vacuna respecto de no ponerse la vacuna, no darse la vacuna. Claro. ¿Está? Esto es una primera conclusión del estudio. Esto cierra con la experiencia de mucha gente. Me interesa decir esto porque hay a veces se toma esto como si fuera una cuestión de camiseta de fútbol y no se entiende lo que significa. Nadie está diciendo, yo he hecho cuestión durante mucho tiempo de hacer claro en esto, que toda la gente que se dio la vacuna va a tener un efecto adverso. No. De hecho, la mayoría de la gente no va a tener un efecto adverso, por lo menos inmediatamente. Desconocemos, todo el mundo desconoce, no solamente nosotros, las consecuencias a mediano y largo plazo. Estamos entrando en el mediano plazo, todavía no estamos en una zona gris, porque todavía, además, esto también hay más factores, que son los boosters famosos, los ¿cómo se llaman? Los refuerzos. Entonces hay que ver también cómo la acumulación de refuerzos genera efectos en el mediano y largo plazo, y corto plazo. Pero en todo caso, es más riesgoso darse la vacuna que no darse la vacuna. Y hasta acá no estamos evaluando si es mejor, si conviene con respecto a enfermarse de COVID. ¿Me explico? Claro. Es decir, la vacuna tiene un riesgo por sí misma, que está medido usando los mismos números que usaron las dos compañías que hicieron sus estudios de 30.000 personas, el otro es de 36.000 personas, creo que es, el de Pfizer y el de Moderna, unas 30.000 participantes en el estudio en esa fase. ¿Ok? O sea que, ahora, ¿cómo se llega, digamos, a esto y cómo vamos a ver, esto se va a empeorar? Porque además de tener un riesgo propio, no compensan lo que solucionarían respecto, claro, de la enfermedad grave COVID. Pero ya llegaremos a eso, ¿no? Bueno. Bueno, los participantes declaran no tener conflicto de intereses. Peter Doshi ha trabajado en una cantidad de proyectos, estudios, es un investigador muy importante. Los declara. Bueno, vamos a ver respecto a los métodos si hay algo para decir, porque puede ser interesante para alguna gente que esté más interesada en los detalles, ver en qué consiste este estudio, porque es un estudio particularmente inteligente, yo creo. Hay, como se sabe, un ensayo aleatorio de fase 3, ¿no?, de Pfizer y Moderna, que se presentó para apoyar que la FDA aprobase las vacunas en fase de emergencia. ¿Ok? Claro. En uso de emergencia, mejor dicho. Bueno. Entonces, dos de los miembros del equipo hicieron un seguimiento detallado de estos ensayos para ver su metodología y si había algún evento digno de destacar. Lo voy a leer porque esto es increíble. Dos revisores metodólogos de este estudio de Doshi buscaron en las publicaciones de revistas y en los datos de los ensayos en los sitios web de la FDA y de Health Canada para localizar las tablas de resultados de eventos adversos graves en estos ensayos. A ver, ¿qué pasa? Se espera que los ensayos de Pfizer y Moderna sigan a los participantes durante 2 años. Es decir, que si empezaron, por ejemplo, creo que más o menos en agosto con los estudios, en diciembre se concedió la autorización de emergencia, estamos hablando del año 20, ¿verdad? Mm. Entonces, se esperaba que hasta agosto del 2022, ¿no?, por lo menos, fuesen seguidos los vacunados, los participantes del estudio, tanto vacunados, claro, como placebo. ¿Para qué? Para poder comparar qué pasó con los vacunados vis-a-vis qué pasó con los que no fueron vacunados. ¿Qué hizo Moderna y Pfizer en beneficio de la ciencia? Leo. A las pocas semanas de la autorización de emergencia, sin embargo, los patrocinadores, es decir, Pfizer y Moderna, comenzaron un proceso de desenmascaramiento de todos los participantes que eligieron ser desenmascarados. Desenmascarar, descegar, unblind en inglés. Quiere decir, cuando uno participa de este estudio, uno no sabe, como dije al principio, si le dieron la vacuna o no. Claro. Tú sos una persona que hace un contrato, digamos, acepta determinadas condiciones, que incluyen condiciones económicas y demás, y te dan una vacuna, te dan una inyección. No sabes si es la vacuna o si es una solución salina. Entonces, pero la compañía que está haciendo, los investigadores que están haciendo el estudio, por supuesto que saben, persona por persona, a quién le dieron la vacuna y quién no, para poder comparar los grupos. ¿Quién forma parte de cada grupo? Bueno, lo que hicieron fue llamar a la gente que forma parte del grupo placebo y decirle, usted es parte del grupo placebo. Es decir, en realidad fue así. Le dijeron a todos, ¿quieren que le digamos a los que son parte del grupo placebo que son parte del grupo placebo, de modo que si se quieren vacunar realmente se puedan vacunar? Invocaron razones humanitarias para esto. Con lo cual hubo un montón de gente del grupo placebo que dijo, sí, sí, yo me salgo del estudio y me quiero vacunar. Con lo cual se terminó el estudio, técnicamente. Claro. Porque usted no puede comparar gente a la cual vacunó con gente que también vacunó. Bueno, no. O sea, que deja de seguir los dos brazos, como se llama. ¿Con estudio. ¿Cuánto tiempo fue esto? Enseguida, fueron un mes, 2 meses, en enero, meses. Febrero del 2021. Entonces, normalmente ese ensayo clínico demora, sí, 2 años para poder ser aprobado, ¿no? En esa fase. Sí, no sé, en esta fase demora muchos años y ahí puede haber idas y vueltas, comentarios, montar de vuelta parte del estudio, en fin. Bien. En este caso lo que pasa es que si usted destruye su propio grupo de control, claro, es lo que hicieron. Nosotros publicamos esto el 9 de agosto del 21, informamos sobre esto. Y esto ocurrió en febrero, marzo del 20. Del 21, perdón, después que se empezó a vacunar, como la gente recordará, en diciembre del 2020 en el mundo. en Uruguay más tarde, en 28 de febrero. Entonces, aproximadamente 4 meses después del inicio de los ensayos, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, por ahí, digamos, se empieza a informar a la gente y se empieza a destruir esto. Con lo cual, estos investigadores tuvieron que tomar los datos que existían hasta ese momento. Claro. Es decir, que hay una limitación de tiempo que está forzada por los mismos compañías farmacéuticas, que hicieron que no se pudiera contar con un margen de tiempo mayor para ver los efectos secundarios. Claro. Y lo que las compañías están haciendo acá es destruir la posibilidad de mostrar si hay efectos secundarios más graves o, digamos, en el tiempo, a lo largo de 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea. Bueno, ¿qué es un evento adverso serio? Porque esta es una discusión importante porque, como decía al principio, vamos a ver cuáles son las cosas generales que se tomaron en cuenta para decir, no, esta persona, este caso, digamos, es importante. Son, y esta es una definición que, repito, está incluido en el material de Pfizer y Moderna, etcétera, o sea, hay un consenso incluso de las propias compañías. Un evento adverso serio es un evento adverso, ¿no?, que provoca alguna de las siguientes condiciones. Muerte, amenaza para la vida en el momento del acontecimiento, hospitalización o prolongación de la hospitalización existente, discapacidad o incapacidad persistente o significativa, o una anomalía congénita o defecto de nacimiento, porque acuérdese que hay niños afectados por haber vacunado a la madre, sí, durante el embarazo, o pérdidas de embarazo, etcétera, o un evento médicamente importante basándose en criterio médico. Bueno, es decir, que esta es una primera definición que es bastante restrictiva. Quiere decir que los resultados negativos de los que se habla en este estudio son realmente serios. No se trata de un desmayo, de un dolor en el brazo, no estamos hablando de eso. Se está hablando de estas cosas que acabo de definir. Luego, había que pasar a una definición aún más restrictiva, que era no solamente un evento adverso serio general, sino un evento adverso serio de especial interés, porque está vinculado con las patologías que se sabe que pueden estar asociadas específicamente a esta vacuna, a este tipo de tecnología, ¿ok? Entonces, para eso hubo 2 revisores que se dedicaron a esto, tenían que llegar a un consenso. Si no llegaron a un consenso, se introducía un 3er revisor que miraba para decir, ¿esto es un evento serio de especial interés para nosotros o no? Y haciendo eso se llegó, digamos, a una lista más restrictiva, que de hecho está ahí, y que ahora después puedo decir cuáles fueron los principales. Es más, lo voy a decir ahora porque si no me desordeno, aunque después lo podemos repetir. Pero es importante estar ordenado en estas cosas que son un poco abstractas, sobre todo para las cosas que hablamos todos los días, ¿no? ¿Cuáles son? Los que son asociados con la inmunización en general, con cualquier vacuna, es la anafilaxis o anafilaxia. Esa es el más general. Pero luego, con vacunas, plataformas de vacunas específicas, tenemos la encefalitis o encefalomielitis. Esa es una segunda categoría general, un segundo escalón. Y luego, las que se ven asociadas directamente con las vacunas COVID-19. ¿Cuáles son? Afectación seria o aguda del riñón, afectación seria del hígado, síndrome de estrés respiratorio agudo, desórdenes de la coagulación, miocarditis o pericarditis, y otras formas de afectación seria y aguda del corazón o del sistema cardiovascular. ¿Ok? Después hay algunas otras, pero estas son las importantes y, como vamos a ver en los resultados, son las que realmente dieron una señal, una bandera roja muy grande. Bueno, entonces, para resumir, el proyecto utilizó esa lista de enfermedades de efectos adversos serios, derivado de una plataforma, digamos, de estudios más generales aprobados por la OMS y compartidos por las mismas compañías farmacéuticas, y llegó a su lista, ¿ok? Así que no voy a ir más en detalle en la metodología, hay muchos más elementos, pero lo vamos a publicar en la revista. El que tiene interés en mirar la letra chica, como quien dice, puede. Es decir, que evaluaron las listas para identificar eventos adversos de interés especial, cuidando que siguiesen criterios claros y que se llegue a ellos por consenso, ¿no? Y cuando no hubo consenso, como decía, se agregó otra mirada para desempatar, por decir así. ¿Cuáles son los resultados, no? Se localizaron tablas de acontecimientos adversos graves para cada uno de los estudios de vacunas presentados para la autorización de emergencia en Estados Unidos, de Pfizer y de Moderna, ¿ok? Hay unas pequeñas diferencias entre ellos, pero no son relevantes. El resultado es que el ensayo de Pfizer informó de un riesgo 36% mayor de acontecimientos adversos graves no relacionados con COVID-19 en 175 participantes vacunados más que los receptores de placebo. Entonces, a ver, es muy importante eso. Sí, 36% más de riesgo sobre los vacunados que los que reciben el placebo. Ahora voy a dar el riesgo final, porque ese riesgo se calcula con un cociente entre los números reales, digamos, que son relativamente chicos. En 176. En 175 participantes. 67,5 cada 10.000 frente a 49,5 cada 10.000 en el placebo. O sea, 67,5 frente a 49,5 cada 10.000, ¿no? El cociente de riesgo da 1,36. El ensayo de Moderna informó un 5% más de riesgo de eventos adversos serios no relacionados con COVID-19 en individuos vacunados en comparación con los que recibieron placebo. 136 por cada 10.000 frente a 129 por cada 10.000. Es decir, que lo que queda para llevarse a casa, como dicen los yanquis, es en el grupo, en el brazo del estudio que fue vacunado, hay un riesgo mayor y un número mayor, ¿verdad?, de eventos adversos serios que en el grupo no vacunado. Hasta que después disolvieron todo para que no se viera más, ¿no? Bueno, si combinamos las dos vacunas, hubo un riesgo 15% mayor de eventos adversos serios no relacionados con COVID en los receptores de la vacuna que en los receptores de placebo. ¿Ok? Esto sí que es importante. 15% mayor de riesgo de tener un evento adverso serio, serio. No cualquier evento, no que te dio fiebre, te acostaste un rato y se te pasó. Incluso no que te desmayaste y volviste enseguida, digamos, y saliste caminando del vacunatorio. No se trata de ninguna de esas cosas que son muy comunes en esta vacuna. De hecho, hay una cantidad de videos. Estamos hablando de acontecimientos adversos graves de especial interés, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora sí el resultado grueso. El ensayo de Pfizer, cuando hablamos de eventos adversos serios graves, graves, lo anterior era general. La diferencia que encontraron corresponde a un aumento del 57% del riesgo de eventos graves. ¿Ok? Eso da además un aumento de riesgo absoluto de 10,1 graves por cada 10.000 participantes. ¿Ok? Es decir que si la gente multiplica 10,1 por 10.000, es una proporción que uno puede hacer. Yo no la voy a hacer ahora acá, pero se puede hacer y es un número astronómico si uno piensa que se dieron centenares de millones de vacunas. ¿Me explico? Es decir, no estamos hablando acá de... La gente puede decir, bueno, pero 10,1 cada 10.000 es un número chico. No, es un número enorme. ¿Por qué? Porque vos estás primero porque estás vacunando a centenares y efectivamente a miles de millones de personas en la Tierra. Claro. Con lo cual ese número de 10,1 por cada 10.000 hay que multiplicarlo proporcionalmente por 100.000, por cada millón, por cada 10 millones, por cada 100 millones, por cada... ¿No? Eso por un lado. En segundo lugar, no se sabe si ese número 10,1 por cada 10.000 es mucho o poco, salvo que se lo compare con cuánta gente se salvó supuestamente de ir a la unidad de cuidados intensivos por COVID. Que es todo un tema complicadísimo, pero que también este estudio evalúa. Y el resultado no es bueno para las vacunas. En el grupo de Moderna, la diferencia corresponde a un aumento del 36% de riesgo de sufrir un evento adverso grave de especial interés. ¿Ok? Combinando los ensayos, acá es donde llegamos al 43, que lo mencioné al principio, hay un aumento del 43% en el riesgo de sufrir un evento adverso grave de especial interés si uno se vacuna con Pfizer o Moderna combinadas, ¿ok? Y eso es un aumento de riesgo absoluto de 12,5 personas por cada 10.000 participantes vacunados, ¿ok? Bueno, esto es escandaloso, ¿no? O sea, No era que tenían el 97% de efectividad. Bueno, ahora vamos a ver la objetividad. ¿Cuáles son los eventos adversos graves de especial interés más importantes? ¿No? Es decir, ahora pasamos al momento en el cual tenemos que decir, bueno, pero ¿qué significa esto en términos de salud de las personas? ¿No? De los 236 eventos adversos de especial interés graves ocurridos en los ensayos de Pfizer y Moderna, el 97% son eventos que se observan en relación con la vacunación. Es decir, que solo el 3% fue, digamos, eventos que sean con cualquier vacuna. Estos eventos están vinculados con los tipos de patologías y de reacciones que provoca la vacuna de ARN mensajero. Y fíjese esto, tanto en los ensayos de Pfizer como en el de Moderna, el mayor aumento del riesgo absoluto se produjo en la categoría de trastornos de la coagulación. Es decir que el efecto adverso grave principal o más destacado del total es ese, ¿sí? En general, todos los trastornos cardíacos han sido una preocupación central para estas vacunas de ARN mensajero y tienen, digamos, un resultado ligeramente distinto entre Pfizer y Moderna, pero son importantes en ambas. Ahí hay una tabla, no voy a leer porque no es radial. Bueno, después hay un análisis de sensibilidad que corresponde a la metodología, no lo voy a leer, pero digamos, certifica que el estudio tiene una alta sensibilidad. Y las consideraciones de daño-beneficio, esto es extremadamente importante. Claro. Es lo que veníamos diciendo desde hoy, que es, mucha gente puede decir dos cosas. Y bueno, sí, esto que está diciendo Mazzucchelli, pero yo me vacuné, conozco un montón de gente que se vacunó y no le pasó nada. Fenómeno. Y después, la otra cosa, que eso ya me hace gracia a esta altura, como decía el filósofo Julio Ríos ahí en el programa de Polémica en el Bar, que decía, no, porque yo tuve COVID y primero sin vacunar, después vacunado, y primero no me pasó nada, me pasó grave, después no me pasó nada. Todo el mundo va a la casuística, pero no acepta la casuística del otro. Claro. ¿No? O sea, porque por cada uno que dice, yo tuve COVID, pero menos mal que me había vacunado, porque solamente estuve en el CTI 2 días y después salí. Si no me hubiera vacunado... menos mal que me vacuné porque tuve una gripecita y si no me hubiera vacunado, ¿y qué sabes si no te hubieras vacunado lo que te habría pasado? No me vacuné y también tuve, claro. Y no estuve en el CTI ni nada, y un montón de gente que conozco que no se vacunó, tuvo algo. Y después nos hicimos por lo menos alguna gente se hizo el test, ese test, todos los tests son dudosos, ¿no? El test de anticuerpos, digamos, posterior a la enfermedad, y me dio unos títulos de anticuerpos altísimos, sí. Digamos, supuestamente mi sistema inmune reaccionó bien, lo que sea, no sé, digamos. Hay una cantidad impresionante de chapuceo, de chantapufi, digamos, hablando, y sobre todo la gran mayoría de la gente que hace el razonamiento totalmente irracional, completamente irracional, de que porque se vacunó tuvo una enfermedad leve. Como si supiera qué le habría pasado si no se hubiera vacunado. Capaz que no tenía ninguna enfermedad, ¿verdad? Que es lo que le pasa a la gran mayoría de gente que no se vacunó, por ejemplo, ¿no? Claro, mi resultado serológico se lo mostré a cuatro doctores. Ajá. De carrera, ¿no? Cuatro enfermeros, sí. ¿No? Cuatro doctores. Y los cuatro me dijeron, estás hecho un roble según el resultado de anticuerpos. No te entran ni las balas. Qué va, me dijeron. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, consideración de daño-beneficio según este estudio de Doshi y demás, ¿no? En el ensayo de Moderna, el exceso de riesgo de sufrir un evento adverso grave de interés especial superó a la reducción de riesgo de hospitalización por COVID-19 en relación con el grupo de placebo siempre. Porque todo esto, como dije al principio, se sostiene en la medida en que es un estudio aleatorio con resultados que permiten comparar entre un grupo asignado aleatoriamente a la vacuna y un grupo asignado aleatoriamente a no vacuna. En el ensayo de Pfizer, el exceso de riesgo de sufrir un evento adverso grave de interés especial superó también la reducción del riesgo de hospitalización por COVID-19 en relación con el grupo de placebo. ¿Ok? Es decir, en ambos plataformas, Pfizer y Moderna, se demuestra que es más riesgoso darse la vacuna que no dársela, en relación con hospitalizarse. O sea, contradice lo que dice Julio Ríos y los millones de personas que dicen lo mismo, mis amigos que dicen lo mismo, todo el mundo que dice lo mismo. Es irracional. Los estudios científicos no... En lugar de seguir la ciencia, como dicen ellos, lo que están haciendo es contradecir la ciencia. La ciencia dice lo contrario. Si no te hubieras vacunado, la probabilidad de tener un evento adverso grave es mucho menor y la probabilidad de hospitalización también. Pero además es más probable tener un evento adverso grave si te vacunas que si no te vacunas. Claro. Ese es un poco el resumen, ¿no? Pero además, acá hay unos párrafos que me parece importante leer. Porque los investigadores... Convengamos de la base, sí. Perdón, Aldo, antes que sigas uh-huh. desarrollando, de que ya sabíamos, y fue público, que era una tecnología nueva, uh-huh. no aplicada a los seres humanos. Sí, claro. Ya desde el vamos era una alerta enorme, ¿no? Uh-huh. Y todavía no aprobada, estaba en fase experimental, una tecnología nunca aplicada a seres humanos que se estaba inyectando a diestra y siniestra. O sea, la primera alarma en el sentido común tendría que haber saltado ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a un párrafo que me seleccioné de todo el trabajo, digamos, en el capítulo de comparación con las revisiones de la FDA, que es muy grave. Mm. Porque lo que surge, también como spoiler de esto titular, es que la FDA, de una manera que parece deliberada, eliminó estos elementos de riesgo, es decir, no los tomó en consideración como debía, con el fin, aparentemente, de aprobar, de dar la aprobación de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La autorización de emergencia. Fíjese una frase nomás. Aunque el resumen de los resultados de la población que analizamos, es decir, la que muestra estos eventos graves, que están en los estudios que la FDA recibió, me explico, y la FDA recibió con más información de lo que recibieron estos investigadores, ¿no? Aunque el resumen del resultado se proporcionó en una tabla, es decir, la tabla existe, la FDA no informó de ningún análisis de los mismos. Es decir, vio y siguió de largo. Vamos a seguir a otra parte. Aunque los ensayos aleatorios ofrecen pruebas de alto nivel de una asociación causal, es decir, son el patrón oro, este tipo de estudios, de los estudios que se pueden hacer, la escasez de sus datos hace necesario que los análisis de daños y beneficios también tengan en cuenta los datos observacionales. ¿Qué quiere decir? Una vez que existe la vacunación, seguir y observar. Y si no se puede seguir dentro de un estudio controlado, por lo menos sí se puede hacer un seguimiento observacional serio, responsable, informando todo, digamos, siendo celosamente cuidadoso de que no se te escape ningún evento, ninguna persona que viene infartada o que viene con un problema de coagulación o que viene con un problema de salud general o de sistema inmune, lo que sea, teniendo en cuenta la posibilidad de que hubiera una relación con la vacunación, dado que se trata de una vacuna nueva, experimental, masiva, etcétera. Bueno, eso no se hizo, no se está haciendo. Y dicen los investigadores, desde su autorización de emergencia en diciembre de 2020, cientos de millones de dosis de las vacunas Pfizer y Moderna se han administrado. Y los datos observacionales posteriores a la autorización ofrecen una oportunidad complementaria de estudiar estos eventos serios de especial interés grave, ¿no? Los estudios observacionales de seguridad posteriores a la autorización incluyen estudios de cohortes que utilizan las reclamaciones médicas o los registros sanitarios electrónicos y análisis de desproporcionalidad, es decir, que no son proporcionales, como por ejemplo el VAERS, ¿no? Que aprovechan los sistemas de notificación espontánea de eventos adversos. Claro. Es decir, cuando dice desproporcionalidad, es lo que yo... le trataba de discutir a mi amigo, querido amigo César, la otra vez. Es eso. Uno no puede tomar los números de Bayer's como números que indican algo equivalente en la población. Claro. Porque no son proporcionales. Los estudios de Bayer's son estudios de alerta. Porque son, registra, informa el que quiere. Con lo cual hay una ¿cómo se dice? Una subreporte, un subreporte que es grande. Pero no se sabe exactamente cuánto es en cada vacuna, en cada caso. Claro. No se puede hacer ese cálculo. Con lo cual, uno solo puede tomar, y de hecho los científicos y los investigadores lo toman así, como una bandera amarilla, ¿verdad? Uno dice, epa, hay muchos, ¿verdad? Una cantidad inusual de efectos secundarios o muertes o problemas serios reportados en VAERS. Tenemos que mirar mejor lo que está pasando con esta vacuna. Claro. Esa reacción es la que falta, no se hizo. La FDA sigue obsesivamente diciendo, está todo bien. Siempre todo, digamos, supera los beneficios, superan los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los investigadores? En julio de 2021, o sea, 6 meses después de empezar a vacunar, la FDA informó de la detección de 4 posibles acontecimientos adversos de interés. No quiere decir 4 casos, sino 4 conceptos. Embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, trombocitopenia inmunitaria y coagulación intravascular diseminada después de la vacuna Pfizer, basándose en datos de reclamaciones médicas en estadounidenses de edad avanzada. 3 de estos 4 tipos de efectos graves se clasificarían como trastornos de la coagulación, que es la categoría que acabo de leerle, claro, que era la más importante, ¿se acuerda, no? O sea que, en cierto modo, pese al modo en el cual se hizo esto, no tomando todo lo que hay disponible y demás, aún así la FDA también identificó lo mismo, claro, después de la 6 meses después de la vacunación. Esto confirma, en mi opinión, que este estudio es consistente con lo que la FDA está viendo, aunque no haga nada, claro, tiene, digamos, información respecto a esto. Con lo cual, decir que no existen efectos secundarios graves de las vacunas está contra no solamente este estudio y otros que han aparecido, sino contra lo que dice la FDA. Lo que pasa es que no se informa. Los periodistas que tenemos nosotros en Horario Central y demás, parece que ignoran todo esto. Es increíble, ¿no? Porque están informándole a la población, al mismo tiempo que a ellos hablan de cuidar la salud pública, le están informando a la población mal acerca de cosas que atañen a la salud de cada una de las personas. Claro. ¿Me explico? Bueno, todo el mundo sabe esto, pero yo, como dije, yo podría venir a gritar acá, a putear, a decir disparates. Lo que estoy haciendo es tratando de hacer lo contrario. Demostrarle a gente que yo estoy seguro que hay miles y miles de médicos que están sorprendidos, lo están viendo, que son bien intencionados y que se les ha dicho y se les ha insistido, no asocies esto con la vacuna porque no tiene nada que ver. Entonces ahora parece un síndrome fantasma de muerte súbita. Claro. Que parece que empezó, siempre existió, pero de golpe todos los diarios están escribiendo sobre eso. Bueno, ¿qué clase de locura es esa, digamos? ¿No tendrá algo que ver con la vacunación? ¿No te parece? Digamos, hay miles de millones, centenares de millones y miles de millones de vacunados en el mundo y ahora justo aparecen estos efectos o los deportistas que se desploman. Tengo una cantidad de datos, sí, que les voy a dar ahora después. Eso no aparentemente no debe ser conectado con la vacuna. Yo no entiendo, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me surge una pregunta, sí, de los estudios, ¿no? Uh-huh. De tanto Pfizer como Moderna, en esas 30.000 personas o 30 y pico mil, ¿cómo se toman esa está comprendido en esas 30.000 personas? ¿Qué cosa? Perdón, me perdí. Digamos, yo por ejemplo tengo el medicamento, sí, voy a hacer ese ensayo, ajá, clínico para ver, ¿no? Sí. Le pongo a la mitad, le pongo placebo, a la otra mitad, sí, le pongo la vacuna. ¿Qué características tienen que tener esas personas que participan del estudio? ¿Hay una franja etaria? ¿Están todas las edades con diferentes anomalías? ¿Personas robles? Sí, se supone que los grupos tienen que ser representativos de la población. Bien. En determinadas variables, no en todas, ¿no? Hay variables que, por ejemplo, hay gente con... ¿Tiene acceso, por ejemplo, la FDA? Con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, claro, que formaron parte del estudio, que se descubrió, bien, después que eran... Esos, por ejemplo, no están contados, tanto en el estudio de Pfizer y Moderna como en el de... Estos investigadores de Doshi y demás los separaron para que no sesgaran, digamos, los resultados. Después está el tema de las embarazadas. Son todos temas complicados, claro, ¿no? Pero de eso ya informé otra vez. Pero, en principio, la respuesta general a tu pregunta es, los estudios de este tipo, cuando se hacen bien, son estudios representativos y de lo mejor que se puede hacer en términos de prever efectos en la población en general. Bien. Vuelvo al problema que estaba diciendo. El problema que estaba diciendo es, después de haber empezado con la vacunación, se puede hacer un seguimiento, ¿verdad? Estudios observacionales de ver qué pasa con los vacunados. En esos estudios, por más que se hicieron de una manera muy leve, vamos a decir así, por parte de FDA, 3 de los 4 tipos de efectos adversos mencionados coinciden con lo que encontró este estudio, ¿verdad? Claro. Son parte de esa misma categoría de trastornos de la coagulación, ¿no? Y mostró el mayor aumento absoluto en el grupo de la vacuna, tanto en los ensayos de Pfizer como el de Moderna. Es decir, si te vacunas, tenés más probabilidad de tener estos problemas de coagulación. La FDA declaró que investigaría los resultados en julio del 2021. Estamos a un año. Sí. Y dice, en el momento de escribir este artículo, dicen los investigadores, la FDA no ha publicado ninguna actualización. O sea, no hizo nada respecto a esto, o por lo menos no sabemos que haya hecho nada. Del mismo modo, los sistemas de notificación espontánea, es decir, el VAERS, etcétera, han registrado reacciones adversas graves, incluyendo anafilaxia, todas las vacunas de COVID, síndrome de trombocitopenia en mujeres premenopáusicas, la vacuna de Janssen, miocarditis y pericarditis entre varones jóvenes en las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Okay? Eso es datos que están detectados y que son escandalosamente altos en las plataformas de notificación espontánea, como se llama, ¿no? Entonces todo confirma VAERS. Hay otras plataformas que estos investigadores consideraron también, Eudra Vigilance y Vigibase. Y los estudios posteriores de seguimiento confirman los datos encontrados por este estudio, que en realidad es los datos que encontró Pfizer y Moderna. Claro. Lo único que no se los comunicaron, ni se les dio el peso que tenían, ni se evaluó correctamente el peso estadístico que tenían. Ese es, digamos, la gran el gran escándalo, yo creo, que hay atrás de esto. Es que este estudio revela que la FDA, en el momento de dar la aprobación de emergencia, no tuvo en cuenta correctamente los datos que los mismos estudios de Pfizer y Moderna le ofrecían, ¿verdad? Y que, si los hubiera tenido en cuenta, tendría que haber o no aprobado, o por lo menos haber aprobado. De hecho, es a su riesgo, señor, pero hay un 43% más de probabilidad que usted tenga un evento adverso serio grave si se da la vacuna. Tendría que estar en el consentimiento informado en cada una de las personas que iba directamente a inyectarse. Cuando digo 43%, no quiere decir que 43% de las personas que se vacunan van a tener un evento. Es un aumento del riesgo respecto de lo que se consideraba de 43%. Y ese riesgo es mayor al que tenés de agarrarte COVID grave sin vacunarte. ¿Ok? Acabo de abrir acá, sí, Aldo, dígame, digamos, trastornos de la coagulación. Sí. Y acá empieza a dar un listado, bueno, sobre los síntomas. Es simple, el trastorno de la coagulación, sí, y todo lo que puede tener. Ajá. Bueno, defectos adquiridos de la función plaquetaria, defectos congénitos en función, empieza a dar una lista, y después cuáles son, qué síntomas presenta: sangrado de articulaciones y músculos, hematomas que aparecen fácilmente, sangrado intenso, sangrado abundante durante la menstruación, hemorragias nasales que no pueden detenerse, sangrado excesivo durante las operaciones, sangrado en el cordón umbilical tras el parto, y bueno, sigue, ¿no? Sigue, sigue. Bueno, fíjese este último párrafo que le entrego con párrafos, ¿no?, que abundan en esto que estoy diciendo. Este problema de cómo operó la FDA en la aprobación de emergencia de estas vacunas. Dice, comparar el exceso de efectos adversos graves de especial interés con la reducción de complicaciones graves de COVID-19 entre los vacunados es esencial para los análisis de daño y beneficio, de costo y beneficio. Claro. ¿No? Los resultados muestran un exceso de riesgo de sufrir eventos adversos graves mayor que la reducción de las hospitalizaciones por COVID-19 en los ensayos, tanto de Pfizer como de Moderna. Esto ya lo dije varias veces, lo repito para que entre, quede claro. Estos resultados, ¿qué pasa? Estos investigadores tienen en cuenta otras investigaciones parecidas a la que hicieron ellos, que se han llevado a cabo por otros investigadores, otros equipos. Y dicen, estos resultados, los que ellos obtuvieron, son compatibles con un reciente análisis preimpreso de los ensayos de la vacuna COVID-19 por Ben y otros, Ben con doble N, que no encontró pruebas de una reducción de la mortalidad general en los ensayos de la vacuna de ARN mensajero, basados en los datos de la solicitud de licencia de marzo de 2021, más tardía en los que se basó la posterior aprobación reglamentaria. Y da el número, no voy a repetirlo. Nuestro análisis, igual que el de Ben y otros, señala la necesidad de realizar análisis formales de daños y beneficios, especialmente en individuos con bajo riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? La FDA debería montar, o las compañías, si es que se confiase en ellas, montar estudios de seguimiento observacionales posteriores a la vacunación, comparando grupos vacunados y no vacunados, especialmente en las poblaciones que no tienen riesgo serio de hospitalización, claro, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumenta mucho el riesgo de muerte en la gente de 30, de 40 años, que no tiene COVID grave, que es muy raro, digamos, es... Claro. Ahí cuando uno dice esto, siempre aparece alguien y dice, no, pero yo tengo una amiga de 38 años que estuvo en el CTI. Bueno, vos tenés un amigo que estuvo en el CTI, pero eso, claro, no es nada estadísticamente, no importa. ¿Me explico? Es decir, estos estudios hay que hacerlos seriamente, con números grandes y con poblaciones, para saber qué pasa cuando le metes la vacuna a 5.000 millones, cuando metes 5.000 millones de dosis en el mundo. Es un problema de proporción. O sea, claro, si a mí me dicen, mira, hay una vacuna nueva de ARN mensajero, se la vamos a dar a 200 personas. Yo, pero ¿te parece que hubiera gastado tiempo, digamos, si hay 200 personas que quieren que les paguen, digamos, para arriesgar su vida en aras de el desarrollo de esta tecnología? Me parece muy bien que lo hagan. Esto es un evento completamente distinto desde todos los puntos de vista, cualitativo, cuantitativo. Esto es un evento que afecta la salud pública de la humanidad, ¿ok? Claro. Bueno, entonces, alguno dice, ay, pero ¿por qué gastas tiempo en esto? Dale. ¿En qué crees que lo gaste? En mirar Netflix. Bueno, nuestro análisis, así como el de Ben, señala la necesidad de realizar estos análisis formales, ¿no? Hay otro estudio que utilizó los datos de Bayer's, es el estudio de Krug y otros, que intentaron un análisis de este tipo solo centrado en un evento serio, que es la miocarditis, nada más que en eso. Y tiende a confirmar lo mismo también. Es decir, que tenemos estudios convergentes. Tenemos a la FDA que ve el problema. Tenemos a Pfizer y Moderna que, dentro de todo, por más que lo hayan maquillado, mandaron los resultados de los estudios, que son escandalosos, y la FDA no los tuvo en cuenta y aprobó igual, ¿verdad?, la medicación. Hay gente que va a decir, bueno, pero si eso es así, lo que vos decís no puede ser cierto. Bueno, yo le digo a esa gente, tú tienes fe en Moderna y Pfizer y en la FDA. Yo no. Listo. Claro. Es decir, es un problema casi religioso, digamos. Que cada uno se haga cargo de su fe. Yo tengo otra fe, pero esa no, digamos. Y no solamente Pero es más transparente que nada, digamos. ¿Nunca te informaste que las compañías farmacéuticas matan por plata, digamos? Claro. O sea, es la primera vez que pasó esto. ¿Cuántos miles de millones de dólares pagaron en juicios, digamos, que perdieron? Porque se demostró una y otra vez en los últimos 30 o 40 o 50 años que hacen cosas que traen perjuicios a la población y una vez cada tanto alguien se las cobra. Y bueno, eso es lo que te iba a decir. Puede ser otro caso. A nivel periodístico, digamos, uh-huh, como para poner. Sí, ahora sorprendentemente, sospechosamente son ¿cómo se llama? Bambi, las compañías farmacéuticas. Pues claro, ¿no? Y tienen un prontuario, porque es un prontuario, uh-huh, de juicios multimillonarios perdidos. Por eso. Y mismo a la FDA, se olvidaron al registro hasta ahora de los conflictos de interés. Entonces, de los juicios multimillonarios. ¿Qué pasa? Estos estudios que se hacen a costo y esfuerzo de los investigadores sin ningún apoyo, y más bien seguro que se van a ganar unos cuantos, digamos, cancelaciones y demás, sí, Doshi y sus compañeros, digamos, por haber hecho este estudio, no pueden contar con los datos de los participantes individuales, que es fundamental el N de cada uno de los participantes y sobre todo la descripción, ¿verdad? El N puede ser que esté la descripción de qué pasó a cada participante, porque de repente hubo uno que tuvo un evento de coagulación y luego tuvo un infarto. Y estás contando dos eventos distintos en una persona sola. Claro. Con lo cual habría que, y es lo que estos investigadores hicieron, y esto está claro en la metodología, hicieron un cálculo especialmente conservador, sabiendo que podían haber eventos superpuestos en un solo participante. ¿Me explico? Bueno. También sería esencial comparar los resultados a largo plazo de los grupos vacunados y no vacunados, por ejemplo, para los síntomas identificados con la vacunación larga, como se llama, no el COVID largo, sino la vacunación larga, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esto me parece particularmente interesante porque es algo que estamos viendo también. Lo que estamos viendo es, de los dos lados, para ser equilibrado, hay unos que disminuyen o niegan cualquier conexión entre vacunación y efecto serio, y hay otros que cualquier efecto serio lo atribuyen a la vacunación. Claro. Tenemos que evitar las dos cosas. Acá dice, fíjese, el estudio dice, además los análisis de desproporcionalidad, o sea, VAERS, etcétera, ¿no?, tras la vacunación de COVID, también tienen limitaciones, particularmente con respecto al tipo de eventos adversos observados en nuestro estudio. La mayoría de los efectos adversos serios que contribuyeron a nuestros resultados son eventos relativamente comunes, como el accidente cerebrovascular isquémico, el síndrome coronario agudo y la hemorragia cerebral. Uh-huh. Esto complica la detección de señales porque la sospecha clínica de una reacción adversa a la vacuna después de un evento comúnmente visto en la práctica clínica va a ser menor, ¿verdad?, que en el caso de un evento serio menos frecuente. Claro. Es decir, si te das una vacuna y luego te da un infarto, bueno, pero el infarto le da a mucha gente todo el tiempo, entonces es difícil conectarlos. Y eso lo digo en descargo de los médicos que no están conectándolo, aunque no es mi especial interés ir en descargo de los médicos, porque creo que muchos médicos tienen que estar viendo si es que esto está ocurriendo, digamos. Bueno, entonces, por este motivo, el ingrediente básico, dicen los investigadores, para una farmacovigilancia eficaz, que es la sospecha clínica que lleva a la presentación de un caso individual de seguridad, ese ingrediente puede ser mucho menos común en el entorno posterior a la autorización. También, la mayor concienciación que hay sobre las vacunas COVID, y de hecho nosotros estamos hablando y todo el mundo está hablando sobre las vacunas, puede dar lugar a una notificación excesiva o insuficiente, porque el asunto está politizado, por un lado, claro, ¿verdad? Los mensajes de salud pública que garantizan la seguridad de las vacunas pueden reducir la sospecha clínica de posibles relaciones causales. Quiere decir, los medios, los periodistas de Horario Central, los avisos de las compañías farmacéuticas, la FDA, todos pasan un mensaje monolítico que es: no hay ningún riesgo, por lo tanto, es bastante lógico que el personal de la salud, los médicos, etcétera, estén tengan en la cabeza eso y digan, bueno, las personas de referencia, las instituciones de referencia me dicen que no hay ningún riesgo. Por lo tanto, yo no voy a ver un riesgo, no voy a atender a asociar esto que le pasa a usted con la vacunación. Claro. ¿Okay? O sea, que la campaña de propaganda, digamos, de Pfizer y Moderna está teniendo buen resultado. Sería una de las formas de leerlo, ¿no? En fin, hay factores que pueden contribuir a un sesgo, entonces, en cualquier dirección, ¿no? Y eso complica más el análisis y la interpretación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.